La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues Roberto Carlos, que tiene tu edad. Sí. Y ha sido fichado por los turcos. Yo es que pensé que jugaban en la selección española. Como estoy viendo esto de las celebraciones, están ahí todos y... Sí, sí, sí. Tú, que tanto que quieres al Deportivo de La Coruña, a ver, sí. Y ya te hubiese gustado, ¿eh? ¿Ves cómo no ha bajado a segunda? No ha bajado a la segunda. No, pero he seguido el Celta, que me duele tanto más. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Un cariñito para el Celta, pues también para la Real Sociedad, para... Pero que el año que viene vamos a ganar la Liga en segunda otra vez, y anda que no las ha ganado veces ya el Celta. Con orgullo gallego, para la liga de que viene. Ha sido muy duro en tu comentario, ¿eh? No, pero es verdad, pero es verdad. Además, el Celta, después de subir, siempre tiene grandes temporadas. Pero así se va, que se dentro va... de dos años va a aspirar a la liga convencido. ¿Pero se va a quedar ese ser llamado estoico, el entrenador? Pues no lo sé, la verdad. Que yo, él ha dicho que sí, que... ¿Sí? Sí, sí, aquí estaremos el año que viene, ha dicho. Bueno, pues hay que desear también lo mejor, ¿eh? Al Celta, a la Real Sociedad, al Nàstic de Tarragona. Y nada, pues ya habrá nuevas oportunidades de jugar en Primera División, seguro que sí. Bueno, Carlos, te veo muy contento con el triunfo del Real Madrid, así que haz el favor de felicitar a los madridistas. Me felicito a mí mismo y a todos los madridistas, porque esto es un ejemplo de que los milagros existen. Bueno, qué barbaridad. Aquí hay una conspiración, ¿eh? Mira, esto no estaba previsto. Es que la verdad... De verdad, hoy creo que el gran triunfador de todo este día es Fabio Capello. Fabio Capello, Tom Cruise, que ha dado suerte. Ahora, hoy no es el día para decirlo, pero claro, a partir de mañana yo creo que alguien se tendría que plantear cómo es posible que un equipo que yo creo de verdad, que aunque tú los llames treintañeros, que lo son, claro, son todavía buenos jugadores y grandes jugadores, han podido ganar jugando tan mal. Sí. El sistema del Madrid es lamentable. Roberto Carlos, 34. Fabio Cannavaro, 33. Iván Helguera, 32. Michel Salgado, 31. Guti, 31. Emerson, 31. Todos, 31. Han jugado... Van Nistelrooy, 31. El Madrid ha jugado francamente mal. Beckham, 32. Sí. Vale, pues estamos muy jóvenes. Sí. El caso es que es verdad, hay que decir que el más joven es este chico, el Sergio Ramos, tío. Este tiene 21. Sí, es meritorio. Y yo creo que básicamente los que lo han ganado a la liga han sido los jugadores. Los jugadores a base de... Sí, suele pasar eso. No, pero digo, pero a base... Pero con un esquema de juego muy malo. Es decir, que ha sido un esfuerzo enorme a base de un poco de suerte y de mucho trabajo. Hacía falta un italiano, como entrenador para ganar el último minuto. Sigo pensando que no. Que hacía falta alguien que a una plantilla que vale tanto dinero por algo, se la saque un rendimiento y haga un juego. Pues una cosa se llama jugar más bonito, que tampoco pasa nada. No, que la gente no estoy de acuerdo. Una plantilla no puede valer tanto dinero por eso, sí que no. O sea, me parece un... Bueno, vale porque se lo pagan, Bruno, me da igual. Sí, o sea, a mí también me parece un disparate. También lo generan, ¿no? Dicen, ¿no? Sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a que entiendo que cuando tú haces esto, se supone que la gente va al fútbol no solo a ganar, sino a pasarlo bien y a ver un bonito partido de fútbol. Bueno, a ganar 1-0 en el minuto 89, así de milagro. Así, los treintañeros consiguieron la trigésima. Desde luego la liga es un buen titular, no me lo discutas, ¿eh? Sí, los treintañeros ganaron la trigésima. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y este año un cuarentón se ha convertido en el máximo goleador de la historia del fútbol. ¿Un cuarentón? Romario. Sí, es verdad. Que ha marcado. Pero bueno, une algo más a cuarentón. Sí, cuarentón sí. Juerguista. Cuarentón juerguista, no. Cuarentón lo pasó hace dos o tres años ya, ¿eh? Romario y está en el mejor momento de su vida deportiva. 41-42 tendrá, Romario. Sí, sí. ¿Ha metido ya 1000 goles? Sí, sí, sí. Fíjate. Sí, de penalti fue el último. Bueno, sí, el anterior, que era Pelé, marcó muchos de penalti también. Por cierto, Van Nistelrooy, que iba a ganar la bota de oro, se metió un gol y se ha lesionado. Le ha dado un tirón. Bueno, estaba contento, Van Nistelrooy. Bueno, ya veis que estamos a la última, ¿eh? Sabemos. De ganar el primer año está muy bien. Es porque escuchamos Radio Estadio. Por cierto, también estaba Nadal en el estadio, ¿eh? El Real Madrid. Es un madridista. Decía que era gafe y tal, pues no, tampoco. No, hay dos deportistas así. A mí me ha preocupado la presencia de Tom Cruise, con lo de la cienciología. Sí, esto ha sido un... Al final va a captar. ¿Cómo se llama este? Yo creo que Beckham tiene una cara de no querer irse. Va a captar a Beckham. Sí, sí, esto pueden sacar un vídeo. Si ese no quiere irse como yo, no me iría. Tú imagínate. Si no quiere irse, tú imagínate. Uno de los hombres más ricos del mundo ahí en Bruno, tú imagínate a Tom Cruise ahí con los brazos en alto, mirando al público. Y claro, eso, lo de la cienciología, hacen un vídeo, lo ponen y. Sí, sí, y dicen, mira cómo le aplauden. Sí, mira cómo el Madrid gana, gracias a la presencia de nuestro líder. Sí, sí. Bueno, pues. Muy amigo de Beckham y dicen que están en. Así se ha sabido, ¿no? Sí. Que Tom Cruise está intentando que tanto Victoria Beckham como David Beckham se apunten al al templo. Pues que era un puntazo para la cienciología. Los ingleses son los que tienen pasta, claro. Joder. Pues nada, a partir de ahora los van a tener muy cerquita ya en Los Ángeles. Que creo que David Beckham ha firmado unos años con el Los Ángeles Galaxy. Exacto. Pasar de los galácticos a la Galaxy. Bueno. Además, ya sabéis que se ha hecho un estudio diciendo que solo hay un 5% de personas que son los que crean las tendencias de la moda. Y uno de esos 5% a nivel mundial es David Beckham. Es decir, que lo que haga David Beckham, sea con su pelo, sea con sus ojos, sea con su vestimenta, o sea afiliándose, por ejemplo, a la cienciología, está marcando la tendencia de muchísimos miles de personas que le admiran y que le siguen. O sea, que te diré que ese tipo de iconos actuales son importantísimos y no me extraña, y no me extrañaría tampoco que la cienciología intentara rentabilizar su presencia en el campo. En el campo. Vamos a ver qué decide el chico, ¿no? Porque... A ver, no, hombre, si es listo, ya sabe lo que tiene que decidir. Pues el montante. El montante. Y hasta ahora ha demostrado que es listo. Bueno, pues hechos los precisos apuntes futbolísticos, obligado era por el día, 30 ligas no se ganan siempre, y bueno, pues el Real Madrid ha llegado a esa cifra. Qué barbaridad, 30 ligas, 30 años. 30 años. 30 años ha sido campeón de liga. Ya hace dos meses lo leí en un periódico de estos deportivos, decía, si al final el Real Madrid gana la liga, es la prueba evidente de que Dios existe. Sí, y de todas formas, y ya el verano pasado por estas fechas, también lo recomiendo, esta liga ha sido un rollazo absoluto, horroroso. Yo me la pasé muy bien al final. El fútbol no ha sido nada. Ahora mismo se está disputando entre los mismos dos equipos que se han... Al baloncesto. Una liga de baloncesto verdaderamente espectacular, la mejor liga del mundo. Es que, ¿por qué el baloncesto en España ha caído tanto? Es una de las pocas veces pero que está muy bien, de la fuerza de la televisión. Pero ganado el Mundial, bueno, ¿no? Y está recuperando. Está recuperando porque ha ganado el Mundial. Se va a arrasar en el europeo porque se va a arrasar. No estaría tan convencido. Es decir, España va a ganar mundiales y europeos durante los próximos 6 o 7 años. Ojalá, pero no es fácil. Lo dije aquí el año pasado. No es fácil. Y es espectacular la final de baloncesto que ya las semifinales han sido espectaculares y la final. Bueno, pues si alguien quiere quitarse el mal sabor de Boca que deja ver fútbol en España, pues que vaya a ver. Me parece muy emocionante el final de la liga. Lo que tienen que hacer nuestros compañeros Iñaki Cano y Javier Ares es llevarnos a los programas, porque somos estamos muy cultivados también, sabemos de todo. Creo que no cabemos, son tantos que... Sí, bueno, que nos lleven por el catering, además que ponen siempre catering y aquí no nos llega el presupuesto. Bueno, pues hablando... Bueno. Antes decía Bruno que ha sido profeta en el asunto del baloncesto, pero vamos a... Carlos, que tenemos aquí a Isaac Newton, que... Qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa. Resulta que también era profeta. Ya ves, el autor del Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Sí. Y uno de los grandes, genios de la historia de la humanidad y de los que ha establecido los fundamentos de la ciencia moderna, pues apareció como profeta. Sabéis que Newton tenía una faceta, bueno, era muy clásico de los investigadores de la época, y de los científicos de la época, lo que ahora llamaríamos científicos, porque en aquel entonces los fundamentos científicos y racionales de la ciencia pues cubrían una pequeña minoría de la población europea, pero a una escala ridícula. Es decir, tenían... Sí. Newton era racionalista, pero también era muy religioso. Eso es. Unían tres partes. Bueno, digo tres partes porque normalmente la tercera que tenía Newton también solía estar presente en la mayor parte de los investigadores de tiempo, debido básicamente a la tradición, y es que eran científicos o precientíficos, y establecían un modelo racional de pautas de investigación. Por otro lado, eran profundamente religiosos, eso era un rasgo común, y tenían una tercera parte que en el caso de Newton era muy importante, es que Newton era un alquimista, además. Es decir, en función de estos tres factores y la forma en que se mezclaran dentro de la investigación o de la tradición que ellos arrastraban, nadie es, al fin y al cabo, inmune a su origen y a la forma en la que ha aprendido y de dónde bebe sus conocimientos, pues Newton tenía tiene unas enormes o grandes aportaciones para siempre a la historia de la humanidad como científico, pero tiene también una vida muy interesante en otros aspectos de la filosofía, del pensamiento e incluso de la relación teológica, porque aunque no era su especialidad, él como creyente pues tenía su propia opinión sobre lo que era la mecánica que regía el mundo y el papel en ella de Dios. El caso es que en una carta del año 1704 Isaac Newton pues hizo un cálculo basado en un fragmento de la Biblia que está sacado del libro de Daniel. Entonces, él hizo un cálculo basándose en sus conocimientos de experiencia de la religión para, sobre ese fragmento del libro de Daniel, por lo tanto, un texto sagrado bíblico, hacer un cálculo de cuál sería el destino del futuro después de su tiempo, es decir, del siglo XVIII que acaba de comenzar, que es cuando él hace la carta. Y calcula que tenían que pasar 1260 años. El número es interesante porque es es un número que está muy relacionado, aunque a una escala muy pequeña, con la precesión equinoccial. Bueno, es una cosa muy rara. El caso es que llega a la conclusión de que tienen que pasar 1260 años desde la refundación del Imperio Romano hasta el fin de los tiempos. Tiempo de Carlomagno. Claro, exacto. Entonces, el problema es qué fecha coges para entender la carta. Si tú coges como refundación del Imperio Romano lo que te acabas de decir tú, además, claro, has dado en el clavo, porque es lo que han pensado la mayor parte de los investigadores el israelíes. El año 800. Ahora os veréis por qué yo que son israelíes. Pues se han fijado en la Navidad del año 800, claro, cuando es coronado Carlomagno, por el Papa. Bien, claro. Si contamos desde ahí, el 2060 sería el fin de nuestra civilización y de los tiempos tal y como lo conocemos. Ese es el fin del mundo para Newton. Las bueno, Navidades de 2060. 2060. Entonces, es curioso porque... Apúntate esto, Bruno, porque luego de esto no te lo crees. Claro, es que esto es difícil que entre en el programa nuestro de profecías que no se va a cumplir, pues estaremos un poco pachuchillo ya, por la edad, pero bueno, la verdad... O sea, primero tenemos que superar la de 2012. Exacto. Y si pero, pasamos esa... La verdad es que el documento sorprendente ha sido publicado por la Universidad Hebraica de Jerusalén. Es un documento que se va a mostrar al público por primera vez desde el año 69. No se había vuelto a mostrar nunca. En una exposición especial que ha anunciado la propia universidad, y bueno, pues le han dado a conocer una rueda de prensa, porque la verdad es que no deja de ser curioso. La Biblioteca Nacional Hebraica de la Universidad Hebraica heredó la colección de manuscritos de Newton, y la verdad es que lo más interesante de lo que tiene son los documentos de Newton sobre la gravedad terrestre. Pero esto que no deja de ser una curiosidad, sí, pues bueno, ha llamado la verdad muchísimo la atención la rueda de prensa, porque es una faceta de Newton muy poco conocida. Bueno, pues ya lo sabéis, Isaac Newton pronosticó el fin del mundo 2060. Para 2060, para el año 2060. Fíjate, es una cualidad curiosa lo que se está revelando ahora de Newton, porque... Bueno, sería la Navidad del 2059, al 2060. Bueno, mesa arriba, mesa abajo. Sí. Newton es una persona... Lo que no dice Carlos, perdón, lo sí, que no dice es cómo se va a destruir no, el mundo. No, solo habla del fin de los tiempos. Claro, no lo que, efectivamente, lo que explica sí, es el cálculo más que hace en función del libro de Daniel y de la fecha de partida a partir de la coronación de Carlomagno. De las formas del libro de Daniel, que como sabéis era un profeta, también se han basado otros profetas anteriores a él, por ejemplo William Miller, el fundador de los adventistas, sabéis que además famoso por pronosticar varios fines del mundo que nunca llegaron, pues William Miller se basó también en el mismo texto profético en el que se basó Isaac Newton, y ese libro de los profetas, pues hay una serie de cifras, de elementos matemáticos que, bueno, pues le posibilitó a William Miller el determinar que el fin del mundo iba a ser para 1843. Más bien, el advenimiento de Jesucristo y el fin del mundo para un año más tarde, 1844. Bueno, hay que decir, tiene la risa que se produjo en aquellas épocas donde les llamaban los mileristas. Sobre todo en 1845. Sí. Sobre todo, ¿no? Hasta, pues ¿no? Porque hasta que llegara la fecha estarían temblando. Estaban, y bueno, hubo asuntos muy graciosos, porque incluso había gentes, familias enteras que iban con su baúl, ¿no?, con sus enseres, su ropa y su ajuar en general, porque pensaban que como ese ya era el último día, pues que tenían que estar de lo más preparados y a saber si en el más allá pues sería necesario también tener ese tipo de ajuar. Tenemos que hacer un monográfico, Jesús, con los supuestos fines del mundo, cuando sí, estos que anuncian arrepentidos pecadores que el fin del mundo está próximo. Ah, de esos hay muchísimos y graciosos, claro, además. Tenemos que hacer un ranking. Pero sobre todo los importantes, que los hay muy sí, hay varios. Se va a acabar el mundo en 1844, 1914, sí, sí. Sí, además incluso el por qué determinaban este tipo de fechas, porque William Miller, como te digo, pues él se basaba en este libro de Daniel, en el capítulo 8, donde se hablaba de las 2300 tardes y mañanas que tenían que pasar hasta el final de los tiempos. Bueno, y él lo interpreta como que cada día o cada hora es un día. Bueno, hace una serie de cálculos matemáticos que para mí es el ejemplo más risible y más peregrino de cómo con las matemáticas puedes hacer lo que te dé la gana, incluso para meter temor a los pues a tus conciudadanos, como así fue en el caso de William Miller, que por cierto, los adventistas del séptimo día, bueno, heredan todos los principios básicos de este profeta, pues que se lo llevó muy mal, ¿no?, con sus coetáneos, porque ya digo, no solo se cachondearon de él, se mofaron, sino que él además estuvo siempre en la idea, al igual que le pasaría un poco a Isaac Newton, lo que pasa es que Isaac Newton pues era mucho más discreto y mucho más inteligente, pero William Miller siempre tuvo la idea de que le habían jugado un poco la divinidad o Dios, ¿no?, el por qué no se había cumplido ese fin del mundo. Lo que quería comentar, una cosa de pasada, ¿no?, de Isaac Newton, es que me encanta cómo poco a poco van saliendo datos oscuros, desconocidos, esotéricos de la vida de Isaac Newton, donde hace unos cuantos años nadie hubiera puesto en duda de que realmente estábamos ante el primer científico hecho y derecho. De hecho, está considerado como uno de los, con sus principios de matemática, con ese libro, como uno de los que crean la nueva ciencia, las nuevas matemáticas. Y muchas veces se ha ignorado, por algunos biógrafos suyos, toda esta parte más misteriosa, ¿no? El que era un adepto, por ejemplo, a la alquimia, el que escribió muchísimo sobre teología. De hecho, está comprobado que todo lo que escribió sobre alquimia, todo lo que escribió sobre alquimia, es mucho más que todo lo que escribió sobre ciencia. Con lo cual eso llama mucho la atención a sus estudiosos. Keynes, John Maynard Keynes, uno de los principales economistas, que además, por cierto, fue biógrafo de Newton, él comentaba, cuando hizo esa biografía bastante analítica de Newton, que Newton tenía un concepto de que tanto la Biblia como el universo era como una especie de criptograma del Todopoderoso que solo estaba ahí para que fuera desvelado por aquellas mentes capacitadas. Y por eso él empezó a hacer cálculos casi cabalísticos. Bueno, sabéis que cuando hemos hablado del código secreto de la Biblia, uno de los antecedentes de esos códigos secretos se le atribuye precisamente a Newton, que no lo llegó a descifrar, pero que sí estuvo también haciendo sus permutaciones, en fin, sus cábalas, para intentar demostrar que realmente había una divinidad detrás de esos textos bíblicos. Y detrás de las cuestiones científicas, de las grandes cuestiones científicas. Claro, él era trinitario, sabes que iba en contra de los trinitarios y por eso cuando muere no quiso recibir los santos sacramentos, porque él no admitía el dogma de la Santísima Trinidad, le parecía una estupidez. Entonces eso le trajo muchísimas consecuencias con la Iglesia. Estos arrianos, ¿verdad, Juan? Sí, estos arrianos, irredentos, estos arrianos. Irredentos, nunca quisieron acercarse a la fe verdadera. Bueno, Bruno, ¿cuándo sabremos la verdad sobre Roswell? Ya sabes que los 60 años están ahí ya estamos en ellos, algún libro aparecerá, ¿verdad? Tú traes uno. Sí, uno de los que supongo que habrá más informaciones, más revelaciones en los próximos días. Este es muy importante, además. Es muy importante. No es que se cumplan 60 años de Roswell, para eso quedan 3 semanas, pero sí se cumplen 60 años justo cuando estemos hablando aquí, dentro de 7 días, estaremos recordando que se cumplen los 60 años del comienzo de la historia moderna del fenómeno OVNI, después de ese avistamiento, el 24 de junio, día de San Juan, del año 47, sobre el monte Rainier, por parte de ese piloto que describió aquello como unos platillos que rebotaban sobre las aguas. Bueno, la prensa convirtió aquello en platillos volantes y se dio comienzo a la era moderna del fenómeno OVNI con una espectacular oleada en los Estados Unidos. Muy pocos días después de ese suceso, apenas 2 semanas después, se producía otro, mucho más al sur de los Estados Unidos, en Nuevo México, en la localidad de Roswell, se produjo la caída de un extraño artefacto. Hubo testigos que describieron esa caída, ese impacto, y al parecer las primeras informaciones hablaban de la recuperación por parte de soldados, de militares norteamericanos, de los restos de ese artefacto. El día 7 de julio del año 47, el periódico local de Roswell publicaba en su portada, a toda página, un espectacular titular que también ha pasado a la historia. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos capturan los restos de un platillo volante. Uno de esos objetos de los que tanto se venían hablando en los Estados Unidos desde 15 días atrás y que estaban capitalizando la atención informativa de muchas personas, se habían convertido en tema absolutamente de interés militar por la captura de los restos de uno de estos objetos en la localidad de Roswell, en Nuevo México. La información fue, pocas horas después, matizada en cierto modo por parte del ejército de los Estados Unidos, y fue matizada asegurando que efectivamente se había producido la caída de ese objeto, pero que sin embargo se trataba de un globo meteorológico, de un globo encargado de investigar las condiciones climatológicas y nada más, que la fiebre informativa con el fenómeno había hecho el resto, con el fenómeno OVNI todavía no llamado así. Y en esas informaciones aparecía una fotografía. Una fotografía en donde los militares, entre ellos uno llamado Jesse Marcel, posaban ante las cámaras de un fotógrafo apellidado Johnson del periódico norteamericano en donde se habían publicado aquellas primeras noticias. En esas imágenes aparece Jesse Marcel sujetando lo que aparentemente son los restos de ese objeto, después desmentido como desconocido y admitido como globo meteorológico. Esas imágenes pasaron a la historia y forman parte ya de la historia de la ufología, en las cuales Jesse Marcel sostenía esos extraños restos de algo plateado, algo muy fino, restos metálicos de algo muy fino, casi papel de aluminio, pero de una extraordinaria dureza. Ese hombre, Jesse Marcel, el que posaba en esas imágenes, murió en el año 1986. Entonces, su hijo, también llamado Jesse Marcel, pero como se... Bueno, en Estados Unidos, Jesse Marcel Jr. Junior. Entonces, claro. En el ejército... Jesse Jr. Exacto, pues Jesse Jr. y entonces ya estaba en el ejército. Y el padre, el que posó en esas imágenes, le dijo al hijo que si algún día dejaba de estar en el ejército, que contara toda la verdad sobre eso que solamente habían contado en el entorno familiar, toda la verdad sobre el caso Roswell. Es una historia muy entrañable, efectivamente, porque Marcel siempre sostuvo el origen extraterrestre de esos restos. Exacto. Y se lo dice a su hijo en el lecho de muerte. En el lecho de muerte, dice, que lo contara. Que cuando contara... tú puedas, dice, cuando tú puedas. Exacto. Sí, sí. Pues bien, hace 2 años Jesse Marcel Jr. fue llamado a ir a la guerra de Irak. Adiós. Consecuencia. Hombre, esas cosas ocurren, son casualidades. Claro, te voy a dejarlo escrito. Como militar, pero consecuencia que a la vuelta de la guerra de Irak viene despotricando, claro, de su país, del ejército. Que también suele pasar. De qué hacía allí y decide abandonar el ejército. Y entonces, al abandonar el ejército, cumple el cometido que le había pedido su padre, Jesse Marcel Sr., el que le había pedido para contar la verdad sobre algo que ya a través de filtraciones ya se sabía, pero en primera persona todo el relato de los hechos. El libro se publica en las próximas horas en Estados Unidos. Se titula The Roswell Legacy. ¿Eh? Sí, qué interesante, ¿no? Sí, el sí, legado sí, sí, sí. De Roswell. Es una historia familiar, transmitida de padre a hijo y, exacto, y se ha contado siempre hijo, en su casa. El hijo tenía en esa fecha, tenía 11 años. Claro, claro. Tenía 11 años y él recuerda vagamente lo que ocurrió en esas fechas, que luego lo ha ido añadiendo con lo que su padre le fue contando. Y básicamente se cuenta el relato, habrá que leerlo en profundidad y saber todos los detalles en concreto. ¿Pero recuerdas el cargo que tenía Jesse Marcel, que era teniente coronel? Era mayor. O mayor. Sí, Jesse Marcel era mayor, el hijo llegó a ser coronel. Sí. Se ha retirado como coronel. Coronel. Entonces, lo que relata Jesse Marcel Jr., es que, efectivamente, como miembro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y como trabajador de la base aérea de Roswell, hubo un aviso, una situación de emergencia en donde se pidió a los soldados, a los militares de Roswell, que acudieran al rancho de la familia McBrassel, no Jesse Marcel, aunque los apellidos se parecen mucho, ha habido mucha confusión, al rancho de la familia McBrassel cerca de Roswell para recoger los restos de algo que se había estrellado allí o de algo que había pasado sobre el lugar, que es lo que luego posteriormente sostiene la persona que efectúa el prólogo de este libro, que es el físico nuclear canadiense Stanton Friedman. Bueno, pues los restos de ese objeto fueron recuperados en el rancho de McBrassel y son los restos con los que posa el ya fallecido Jesse Marcel, el padre del autor de este libro. Con esos restos los recuperan, los llevan a la base de Roswell y reciben el comunicado de que tienen que dirigirse con un camión militar y con todos esos restos a la base aérea de Ohio, a la conocida base aérea de Wright-Patterson, y llevar allí los restos para que sean examinados, porque ese lugar se había convertido un poco en algo así como el centro de investigaciones sobre todo lo que estaba sucediendo, que era muchísimo. Reconstruir aquello es reconstruir un episodio fundamental de la posguerra en los Estados Unidos, que es lo que ocurre con el fenómeno OVNI en el verano del año 47, que tenían que llevar esos restos a la base de Wright-Patterson. Efectúa una escala, cuentan en el libro, efectúan una escala en Fort Worth, en el estado de Texas, en la base de Fort Worth, en donde el general Roger Ramey se entera de que Jesse Marcel ha posado con esos restos. Se queda escandalizado. Y el propio Roger Ramey, que era el jefe de esa base, mueve Roma con Santiago para que se distribuya a través del todo país un desmentido sobre esas primeras informaciones apenas 24 horas después, que se niegue que se trataba de los restos de algo desconocido y que se asegure que se trataba de un globo meteorológico. Y se vuelven a distribuir las imágenes de Jesse Marcel diciendo que estaba posando con los restos del globo. Después trasladan esos restos al lugar al destino final, que era Roy Patterson. Lo que sostiene Jesse Marcel Jr. es que su padre siempre estuvo convencido y que todo lo que se hablaba en el entorno, todo lo que supieron los militares entonces y los restos que él mismo tuvo en sus manos, porque algunos se los llevó a la vivienda, todos eran restos de algo absolutamente desconocido, que nada tenía que ver con un globo meteorológico, que se trataba de una especie de metal del grosor de papel extraordinariamente fino, pero total y absolutamente irrompible, pese a que estaba en trozos, bueno, pero se supone que el accidente había provocado aquello. Además, lo que relata es que además de esos restos se recuperó una especie de viga en ese rancho, en el rancho McBrassel, con unos extraños símbolos. Eso es lo que relata, grosso modo, el hijo de Jesse Marcel en este legado de Roswell. El legado de Roswell en pocas horas ya estará a la venta en Norteamérica. En Estados Unidos, por supuesto. En España nadie se atreve a publicar libros de ovnis. Bueno, de Benítez. Ahí es, has estado... Sí, claro, pero salvo que... El... Has estado yo agresivo, Bruno. ¿Eh? No, pero es verdad. Ojalá, es... porque el libro de Benítez está triunfando, la verdad. Ah, bueno, sí, bueno, y es una alegría para el fenómeno y que funcione muy bien los libros, pero Juan José Benítez... puede publicar un libro de ovnis, ¿no? Y yo soy una persona que tengo acceso a las editoriales y publico libros, me cuesta encontrar para publicar libros de ovnis, no es sencillo. Por desgracia no es sencillo. No quieren esa temática. No, es una temática que como en contra de lo que mucha gente se cree, no se venden miles de ejemplares, ni nada, son tiradas muy pequeñas, muy cortas, pues... Bueno, y esa mansión que tienes tú, esas 2.200 hectáreas de viñedo que tienes en Galicia, ¿eso de dónde ha salido, Bruno? Ah, esto, yo pensaba, claro. Ha salido de la invasión ovni, vamos. Por supuesto, de la invasión ovni. Y la finca que tiene el rancho MacBrassel. Que hay un parque temático, no veas. Es parque temático. Vendiendo allí extraterrestres inflables. Sí, sí, sí. Llaveritos. Es una ruina la investigación ovni en España y la divulgación. Hay, por desgracia o por suerte también, ¿no? Hay que escribir de otras cosas para financiar ese otro trabajo. Pero es que esa crisis se da no solo en el mundo editorial, que es verdad que no se publica prácticamente nada de ovnis, sino en las tres revistas especializadas de estos temas. ¿Hace cuánto? Y tú además que... Bruno, que estás en una de ellas, ¿hace cuánto que no hay una portada estrictamente de ovnis? Pues, fíjate, que nadie lo interprete como una crítica, ¿no? Más allá, posiblemente 15 años. ¿15 años? No, desde el 97, creo, que se publicó la última. 10 años. 10 años. Año cero también, aunque ocasionalmente sí ha traído el tema a portada, el tema de extraterrestres, y la última que lo ha hecho después de pues, casi una década es Enigmas, que lo hizo en diciembre pasado, con un reportaje sobre la actualidad del fenómeno. Pero es el tema sobre el que menos escriben las revistas, que precisamente deben su nacimiento... a claro, la popularidad claro. Del mundo del misterio que lo generó el fenómeno en España. Es casual, ¿no? Y es una lucha, y yo lo he intentado mucho y creo que se está empezando a recuperar algo, porque hubo una leyenda urbana, porque es una leyenda urbana, de que se sacaba el tema ovni en portada y las revistas se hundían. Y tampoco es cierto, tampoco es que se venda más que con otros temas, se vende lo mismo. Sea más o sea poco o mucho o regular, pero se vende exactamente lo mismo. Y se transmitió la leyenda urbana de que no se vendía por el tema ovni. Yo creo que era una forma de excusarse que algunos de los responsables de estos medios habían dejado de lado el tema ovni por otros intereses personales, ¿no? Ah, y los ufólogos, esa casta de millonarios. Sí. Pues deberías tomar nota, Bruno, deberías tomar nota porque tenemos que ir a veranear a Puerto Rico. Que es una capital ufológica por excelencia. Pues claro, y aún más con esto que nos trae Jesús Callejo, que ¿sí? Alguien quiere establecer ahí una especie de puerto, ¿no? Sí, omnipuerto. Un omnipuerto. Sí, porque ya existe la carretera de los extraterrestres. Bueno, hay dos realmente. Una está en Roswell y otra está en Puerto Rico. Y el artífice principal, ¿no? El que está dando la murga y la tabarra para que esto se haga, y ya lleva unos cuantos años, es Reinaldo Ríos, el ufólogo de cabecera, en este caso de Puerto Rico, porque él fue el que ha puesto ahí un cartelito. La gente que va a la localidad de Lajas, que es de, bueno, pues el sitio, la capital ufológica. Sí, ha puesto un careto de un Grey, así. Exactamente, un Grey, además poniendo que la carretera 303 es conocida como la ruta extraterrestre, ¿no? A diferencia de la de Roswell, que es así, la llaman la carretera extraterrestre. Y claro, se ha enterado de lo que comentamos en la semana pasada aquí, y es que en Roswell van a hacer un parque temático. Entonces, pues Reinaldo Ríos ha dicho, bueno, yo no quiero ser menos, yo estoy aquí dando aquí la murga con que se cree el omnipuerto, pues ahora ha vuelto otra vez a la carga para intentar buscar inversores y financiación para crear este omnipuerto. Según él, toda esta zona de Lajas es un lugar de tránsito periódico y bastante habitual de los ovnis. De hecho, él considera que al cabo del año hay unos 30 o 40 avistamientos en esta misma zona. Y bueno, considera que ha llegado el momento de crear este omnipuerto donde puedan aterrizar. En fin, no sé a qué llamará el omnipuerto cuando ya saben perfectamente que no necesitan este tipo de pistas de aterrizaje. Pero bueno, yo creo que lo hace con esa intencionalidad, lógicamente para fomentar un poco su grupo ufológico, también un poco como revancha a lo de Roswell, porque en definitiva él quiere que también Puerto Rico pues esté en las portadas y esté en primera plana dentro del mundo ufológico. Y bueno, es una persona pues controvertida, como suele pasar con este tipo de ufólogos, que además no solo es un investigador de fenómenos, sino que es una de las personas que más contactos ha tenido también con estos aparatos, con estos objetos volantes no identificados. Así que es parte implicada siempre en todo esto, diciendo que realmente el fenómeno existe, que no es algo folclórico lo que él intenta hacer con este omnipuerto. ¿Pero qué quiere hacer con muelles de atraque y todo eso? Sí, no, ahí está, o sea, ¿qué quiere hacer? Está claro, sí, que no unas pistas de aterrizaje al uso, porque eso no tiene ningún sentido. Eso ya lo propuso una vez Dani, que no, cuando hablaba de las pistas de Nazca, se rieron tanto de él que al final tuvo que escribir un libro diciendo que en estas cosas sí se había equivocado. Es decir, que desde luego un ovni para aterrizar no necesita una pista de aterrizaje. No, es como un lugar, lo que hemos visto, la mayoría de la gente que ha visto encuentros en la tercera fase, pues un lugar de recepción de ovnis, pero ya con toda la parafernalia, incluso con la música de Zoltán Kodály, esta música famosa, ¿no?, que se ha hecho popular para retransmitir estos mensajes con los ovnis. Pues una cosa parecida. Es decir, un centro de convenciones ufológico donde él parte de la base de que los extraterrestres no son enemigos, sino que no vienen para nada. Usted no ha visto Independence Day, ¿eh? Sí, exacto. No lo ha visto. No está al día últimamente. Y por cierto, hay una imagen estupenda que define muy bien el asunto cuando alguien le dice, bueno, ¿y qué hicieron ustedes con eso de Roswell, con esos que cayeron? Y dice el presidente, le puedo asegurar que el gobierno norteamericano no mantiene ningún contacto con los extraterrestres, no existe el Área 51, no cayó nada en Roswell del espacio exterior. Y en ese momento sale el asesor presidencial y dice, bueno, señor presidente, eso no es exactamente así. Una forma de desmentirlo. Pues sí, la verdad que sí. Pues un poco por ahí van los tiros. Y entonces, ¿qué dos argumentos un poco también él esgrime para apoyar su propuesta? Que ya verás cómo va a tener inversores, no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que al final triunfe o no triunfe. Una de ellas es que dicen que eso es uno de los tres lugares principales del Triángulo de las Bermudas. Entonces, Puerto Rico, ya sabéis que a nivel tradicional se considera que haría el final de ese triángulo entre las Bermudas y Florida. Y por otra parte, porque allí en Puerto Rico está el Observatorio de Arecibo, que cuenta pues con el mayor radiotelescopio del mundo, y de hecho científicos del proyecto SETI pues desde ahí han intentado captar mensajes de otros mundos. Así que bueno, él piensa que Puerto Rico pues reúne todas las características para que se convierta casi en la isla de los ovnis, y en concreto esta zona que él propone, el ovnipuerto en Lajas, pues como la capital no solo de los ovnis en Puerto Rico, sino prácticamente en competencia con Roswell, pues como la capital de los ovnis de todo el mundo. Que lo consiga o no lo consiga, pero vamos, hay un poco de pique y de gusanillo con la historia esta que comentamos la semana pasada del parque temático, sí, de Roswell. De todas formas, el Triángulo de las Bermudas es la forma geométrica más irregular de la más historia. Más extraña, sí. Es que se adapta a la voluntad del consumidor. La clásica es la que acabo de decir, ¿verdad? Entre Puerto Rico, sí, las Bermudas y lo Florida, que es, ¿no? No importa, sí, pero sí, después... Pero si un barco desaparece a 1000 kilómetros, claro, adapta ligeramente... El mar del Este, cada vez que se decía que, bueno, cuando se desaparecía en muchos de los lugares, habla que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Está pues muchísimas millas más lejos, ¿no?, del Triángulo de las Bermudas. Bueno, hay uno en Norteamérica que le llaman el hexágono de Ateras, porque ahí también consideran que desaparecen muchísimos barcos y aviones y tiene esa forma de hexágono. O sea que, bueno, por lo menos ahí fueron un poco más puntillosos en si la figura geométrica. Es más fácil mover uno que otro. Claro, ahí por lo menos hay más lados para mover, ¿no? Claro. El dodecaedro. Claro, es como el triángulo del silencio también de las Baleares. Bueno, pues un triángulo también un poco cuadrilátero, ¿no? Sí, claro. Pues no, por dónde está el silencio. Hay tres puntos, digo, hombre, entonces, claro, triángulo será, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, cada vez eso, al final dirán el dodecaedro Pacífico. El dodecaedro del Pacífico. Sí, sí. Bueno, pues no dodecaedro, pero sí vamos a hablaros de realidad virtual y una forma muy interesante, ¿verdad, Carlos?, de acercarnos a los monumentos, a los grandes monumentos del pasado, para que sean estudiados desde otra perspectiva. Por ejemplo, la que tuvieron los que los levantaron, ¿no? Efectivamente, es decir, sabéis que está muy de moda últimamente el intentar hacer reconstrucciones hiperrealistas del pasado. La verdad es que es algo en lo que se está caminando cada vez más, pero el paso que se está dando, primero era, como es bien conocido, lo que ha sido reconstrucción de ciudades con elementos infográficos que permitían verlas o acceder a ellas tal y como eran hace cientos o miles de años, pero se está dando pasos cada día más avanzados para que nos permitan hacer una especie de inmersión hiperreal, de manera que podamos entrar en los edificios y ver cómo era el entorno de vida o el tipo de vida de nuestros antepasados. La verdad es que a mí lo que más me llama la atención de las recreaciones que he visto siempre de hiperrealidad o de realidad virtual de edificios antiguos es que muchas veces la realidad era muy diferente a lo que nosotros tenemos pensado que era. Por ejemplo, en Roma las columnas, los monumentos, estaban pintados. Y las armas se colocaban de verdad, eran metálicas. Por eso ahora mismo no hay ninguna de las columnas que podamos apreciar. Vosotros imaginaros lo que sería una visión cuando estamos acostumbrados a ver las películas, las clásicas de Cible de Mil, Ben Hur y todas estas, donde aparecía una especie de ciudad marmólea. Por el contrario, cuando no salía ese tipo de ciudad, se han intentado hacer representaciones en las que se veía algo pues sucio, polvoriento, muy, muy gris o muy ocre. En realidad era todo lo contrario, era un mundo de luz y color, porque estaba todo pintado de colores que ahora nos parecían terriblemente estridentes. Era muy llamativo, muy chocante, bueno, una horterada auténtica verlo. Entonces, bueno, en realidad el mundo era muy diferente a como nosotros lo hemos pensado o visto. La verdad es que las técnicas de investigación arqueológica han ido permitiendo cada vez más conocer las texturas, las pinturas utilizadas, los colores, de manera que tenemos una aproximación. Por ejemplo, muchas iglesias románicas estaban pintadas de colores por dentro, al estilo bizantino. Sí, es decir, eso quiere decir que eran totalmente diferentes a como las contemplamos hoy. Teotihuacán era una ciudad blanca. Por ejemplo, el castillo de Gormaz estaba pintado de blanco para que se viera a kilómetros de distancia cuando brillaba con el sol. La pirámide de Keops estaba recubierta de una cubierta que prácticamente se ha perdido, que a su vez estaba pintada de blanca con una cúpula que estaba pintada en rojo. Entonces, bueno, pues todas estas cosas hacen que en realidad la imagen que tenemos del mundo antiguo sea muy diferente a como creemos que es. Pero a todo esto hay que unir más cosas. Hay que unir el mobiliario, es decir, los enseres, las cosas de uso común que tenía la gente en las casas o en los edificios. Bueno, pues todo esto, a través del trabajo de una gran cantidad de investigadores de la Working Manufacturing Group, de un laboratorio digital de la propia Universidad de Warwick, han creado el primer sistema. Existen muchos ahora mismo a través de trabajos de sistemas convencionales, pero este es un módulo o un modelo único y exclusivamente encargado de eso, de recrear espacios virtuales de tiempos pasados mediante la inserción de unos determinados parámetros de, bueno, calidades, tipos de construcción, edificación, que nos permite ir aproximándonos a cómo era un mundo completamente irreal, hasta el punto que ellos afirman que en unos años, mejor 100 años, seamos completamente capaces de recrear universos enteros, es decir, mundos enteros que ya no existen tal y como eran, pero hasta extremos de inserción donde podríamos llegar a verlo todo, incluso a poder olerlo, ¿por qué no? ¿Cómo olía el mundo de la Edad Media? ¿Cómo lo podíamos ver? ¿Cómo era? Pues eso, mira, lo podemos evitar, ¿eh? Pues, o sea, porque oler el mundo medieval, sí, la verdad es que es un poco desagradable, pero vamos, que la verdad es que se trata de un avance pues cada vez más importante, sí, bien, en lo que va a ser pues el conocimiento de lo que en realidad era lo que ha sido el mundo. Pues eso merece un regalo, Bruno. Yo quiero regalarle a Carlos, bueno, también a Jesús, que le veo con carita de querer, quiero regalarles un kilo de meteorito a cada uno. Pues vale una pasta, Hombre, pues por eso, si yo os aprecio mucho, pero quiero primero informarme de los precios, que los tiene Bruno, tiene aquí la tarifa. Sí, ahora os lo doy, estoy aquí revisando. ¿Cuánto le quieres regalar? Pues un kilo a cada uno. ¿Pero de qué? ¿Lunar? Un kilo de meteorito, no, al precio medio. Precio medio. No vamos a exagerar tampoco. En la última cotización. Pues estoy haciendo el cálculo porque es tan desorbitado que lo medimos por gramos. El peso es por gramos, porque es que si no... Empezamos. Cuarto y mitad, venga, pero... Claro, ¿un gramo cuánto es? ¿Un gramo de meteorito? Pues, no, ya he hecho el cálculo de lo que es un kilo de meteorito, según... Está en este momento la cotización que se establece mediante lo que piden los aproximadamente 50 grandes buscadores de meteoritos que hay en el planeta Tierra en estos momentos. Es que es un oficio, uno de los cuales mejor que buscar oro, acaba mejor de protagonizar un episodio muy curioso en España. lo anticipamos en el episodio, lo contamos aquí, el día 10 de mayo, en todo el centro peninsular se observó un poderoso haz de luz atravesando el cielo, una especie de bola de fuego que cayó en alguna zona indeterminada de la Mancha, se produjo la ruptura de la barrera del sonido, el típico estampido sónico, y los restos cayeron en algún lugar indeterminado. José María Trigo, del Instituto de Ciencias del Espacio, fue uno de los investigadores, junto a Jordi Roca, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que siguieron el rastro de ese artefacto, los testimonios, y que se afanaron en la búsqueda de los restos de ese meteorito. Ese meteorito, parte de los restos, al menos unos 5 trozos de 5 a 10 gramos cada uno, muy pequeño, trozos oscuros por fuera y blancos por dentro, de tipo acondrita, es decir, es un tipo de meteorito extraño porque la mayor parte son condritas, que es el 90% de los meteoritos que caen. Los restos fueron recogidos por el científico alemán Thomas Grau, que ha entregado alguno de estos restos a los científicos españoles y no se ha querido revelar nada más por las especiales condiciones legales que hay al respecto, sobre si hay alguna transacción, sobre si no la hay. Yo no lo pongo en no lo valoro, ni nadie ha dicho que así sea, pero lo cierto es que este es uno de los buscadores profesionales, este alemán, de meteoritos, y que ahora ha capturado varios restos en España, en total, cuyo peso oscila entre los 50 y los 100 gramos, la totalidad de lo recogido. Pues bien, el precio medio de lo que se ha establecido por los 50 buscadores de meteoritos que hay, lo que se está vendiendo, y lo que a mí me parece más sangrante, es que se está vendiendo por parte de personajes como estos, de buscadores, de Indiana Jones, de los meteoritos, a centros oficiales. El precio es, por kilo, el meteorito, 1.140.000 euros. Es lo más caro que hay en la Tierra. O sería lo más caro que hay en la Tierra, de no ser porque tiene... Yo sé que el mayor pelotazo lo consiguió uno vendiendo rocas lunares. Uh-huh. Que consiguió, es decir, un meteorito que tenía piedras lunares, rocas de la Luna, que bueno, que sacó una pasta. Pues para que nos hagamos un millón, más de un millón de euros. Más de un millón de euros. 200 millones de las antiguas pesetas cuesta un kilo de meteorito. Para que nos hagamos una idea, el gramo, a partir de la idea de lo que es un gramo, de lo insignificante que es un gramo, está a 1.140 euros. Si la comparación, esto con la comparación es la mejor forma de interpretarlo. ¿Cuánto cuesta un gramo de oro en estos momentos? 17 euros. ¿Un gramo 17 euros? Es decir, un gramo de oro. De oro. Está 70 veces más caro que el oro. Oye, mira, os voy a regalar una medalla de oro. Mira, voy a dedicar a buscar meteoritos. El meteorito te lo vas a quedar. Me sale más barata que regalaros un meteorito, porque vamos, esto es un escándalo. Sí, sí. Son cifras, a mí me parecen escandalosas. En España la, bueno, pero la a lo ley mejor de es muy patrimonio útil, ¿no? Histórico. Para los, ¿cómo? Que a lo mejor es muy útil para las investigaciones en la universidad, ¿no? Claro, desde luego que lo es, y es importante. Eso es el mercado, Bruno. Pero hay unas leyes en España, una ley de patrimonio histórico, que impediría todo aquello que se trate de patrimonio, de comercializar con ello. Pero claro, los meteoritos no aparecen citados como patrimonio, aunque, según determinadas interpretaciones, podrían interpretarse como tal. Es decir, lo que hay es, no hay, un, hay falta una legislación es más específica, posiblemente, o que alguna sentencia que cree algún tipo de conducta a seguir. ¿Y me estás insinuando que haya algunos que trafican con esto? Pues seguramente cuando se generan estas cifras, pues seguramente, y la política por parte de estos buscadores, que nunca se va a reconocer, y no digo yo que haya ocurrido eso con el caso español, ojo, caso español, lo que se sabe es que este científico entregó parte de sus restos a los científicos españoles, pero no todo. ¿Qué pasó con el resto? La cuestión es que algunos de estos 50 buscadores, hay muchos por diversas partes del mundo, estén vendiendo a instituciones científicas esos restos que están capturando, que están hallando, estén vendiéndolos. Con lo cual, las instituciones científicas tendrían que destinar parte de sus presupuestos oficiales, como casi siempre oficiales, a pagar la recuperación de estos elementos sustraídos por estos individuos, lo cual va a perjudicar las arcas de esas instituciones científicas ese dinero podría emplearse en otras cosas que en comprar el meteorito, en vez de esperar al presupuesto del siguiente año para poder investigar lo que ha costado tanto comprar. Me parece que son cifras absolutamente demenciales. Yo me acuerdo que hubo un pequeño terremoto a propósito de estas rocas lunares que se trajeron de los diferentes viajes, porque en principio el gobierno norteamericano regaló y cedió. ¿Verdad? Regalaba, ¿no? Durante un tiempo lo hizo, sí. A personajes célebres. No, y a instituciones académicas que lo solicitaban. Pero empezó a traficarse con eso. Claro, el problema es que luego empezó... A partir del último viaje espacial, la única manera de conseguir rocas lunares es un meteorito. Es un meteorito. No hay otra forma. Sí, pero hubo un tiempo, ¿verdad? Claro, un momento que había inflación, había un exceso. Se trajeron casi una tonelada. Con lo cual, el programa Apolo trajo casi una tonelada de rocas, con lo cual había muchas. Sí, pero se empezó a regalar y... Aún así que reconocer que esto... Posiblemente no hay una tonelada de meteoritos ahora que... Claro, es imposible llegar a esa cantidad. No, seguro. No, pero que es muy interesante porque el problema es que lo hicieron, pero con cierto cuidado. Tampoco se la dejaba cualquiera. Pero sí que es verdad que, claro, había suficiente número como para poder prestar a instituciones académicas, universidades. Sí, pero creo que empezaron a venderlas. Claro, o sea, lo de siempre. Claro. Cuando empieza a escasear y cuando empieza a aumentar... Empezaron a venderlas y, claro, dijeron, pues vea, vamos a cortar porque esto está resultando un poco mal. Bueno, pues 1.140 euros el kilo de medio... El gramo. Ah, el gramo. 1.140 euros el gramo, 1.140.000 el kilo. Bueno, pues lo he dicho, Jesús, que te voy a regalar una medallita de tu nombre, del niño Jesús, porque... de oro, pero encima es de golde. Es que de verdad, qué poca estima me tienes, ya presupones que te voy a regalar yo... Pero bien, se acepta el detalle... De 14 quilates. Pero vamos, la verdad que cuando uno visita el Museo Geominero de Madrid, que es algo que recomiendo porque te encuentras con sorpresas muy gratas, hay toda una sección de meteoritos, además incluso por clasificaciones, porque dentro de los meteoritos es verdad que hay muchas clases, las condritas es la más habitual, y te encuentras con pedrusquillos que, claro, ahora cuando sabes este precio, yo creo que lo empiezas a valorar de otra forma, ¿no? Que ese pedrusquillo, que a lo mejor puede pesar, no sé, pero a lo mejor 50 o 60 gramos, el equivalente puede ser tremendo, y sin embargo lo tienen allí, pues casi con polvillo, ¿no? Por la cantidad de tiempo que solo ha tenido el valor de ser una piedra extraterrestre. Tú fíjate si tuviésemos un pedrusco de Plutón, ¿verdad, Jesús? Pues eso sí que es un planeta, Lo que pasa es que va menos, porque desde que le consideraron planeta enano, yo creo que la depresión que tiene Plutón viene agravada por lo que han dicho ahora los científicos, los astrónomos, que ni siquiera es el de mayor diámetro de todos los planetas enanos, porque bueno, tampoco, por lo menos tampoco eso. Tampoco. Porque hasta ahora el dudoso honor era decir, bueno, bien, es un planeta enano, pero al fin y al cabo sigue siendo, de todos los planetas enanos, el de mayor diámetro, ¿no? Pues qué va. Hay otro que se llama Eris, que por cierto es un dios, que significa, es el dios de la rivalidad, donde se le ha atribuido un diámetro mayor dentro de este cinturón de Kuiper, que como sabes es la parte más externa de nuestro sistema solar, en fin, de unas zonas muy gélidas, y donde se han encontrado pues la mayoría de estos asteroides que no llegan a la categoría de planeta y se convierten en planetas enanos, ¿no? Ya sabes que la otra zona es esa franja que estaría entre Marte y Júpiter, donde supuestamente antiguamente hubo un planeta, Traya lo llaman algunos, Maldek lo llaman otros, que llegó a explosionar y parte de ese planeta se convirtió en ese cinturón de asteroides, y donde se han encontrado algunos también de cierto tamaño, como el de Ceres. Bueno, pues estos en concreto, los que estamos hablando, es el cinturón de Kuiper, el que está más allá de nuestro, bueno, en los límites de nuestro sistema solar, y donde, pues por Plutón, pues no pasó la criba de los astrónomos que el año pasado dijeron lo que se consideraban planetas y lo que se consideraban planetas menores. ¿Se habrán modificado los libros de texto para los escolares? Deberían. Claro. Entiendo que sí, porque desde luego, desde el año pasado, ya se convierte en oficial lo que son nuestros planetas dentro del sistema solar. Son ocho. Y serían ocho, efectivamente. Ocho, y los enanos y los planetas menores están ya y los que lleguen, ¿no? Es que Plutón, como sigue retrocediendo, va a acabar en canica. Al ser una decisión de la Unión Astronómica Internacional, los libros de texto que se tienen que tener a partir de entonces. De hecho, ya los mapas estelares de determinadas instituciones científicas, yo ya los he visto con la diferencia. Es decir, el sistema solar de ocho planetas ya está en los mapas oficiales. Sí, por ejemplo, que lo estableció la Unión Astronómica Internacional, ya va a misa. Qué pena, con lo que fue Plutón. Con lo que fue Plutón. Pues este planetoide, por decirlo así, Eris, tiene 2.400 kilómetros de diámetro, y eso significa un 27% más que Plutón. O sea, y además incluso tiene también un satélite, Eris. O sea, que estamos hablando no solo de planetas menores, sino que también, al igual que pasa con Plutón, que tiene a Caronte, también tiene a su vez pues esos satélites que casi casi le otorgan esa categoría. Entonces, de planetas. Plutón ahora mismo, ¿qué es, Jesús? Un cubito de hielo. Y Plutón sería, sí, exactamente, en la zona donde están, ya te digo, en estos límites gélidos del sistema solar, todos son bloques de hielo. Una cosa ahí flotando. Son flotando, sí, flotando, lo que pasa que hasta ese momento, fíjate, ha pasado de ser pues nuestro noveno planeta a pasar pues a ser un planeta menor y ni siquiera el mayor de los planetas menores. Se lo ha pasado al revés que a Capello, ¿no? Una humillación, una humillación para Plutón. Empezó ya, ¿no?, denostado y luego, mira, ahora Capello, quédate, ¿no? Sí. No, parece ser, según dicen los entendidos, que Capello le quedan dos telediarios, es decir, que como al final... Como a Plutón al final, ¿no? Como a Plutón, es decir, va menos, pero mira, pero a diferencia de Plutón, Capello se va con un título. Aquí seguimos en nuestra tertulia de las 4C, en la zona cero, donde invocamos a los dioses del misterio. Y aquí, pues, disfrutando de un estupendo moscatel. Pero qué rico, sí, está. Esto qué bueno. Es que no nos privamos de nada. Tenemos galletas, tenemos moscatel. ¿Será por el triunfo del Madrid? Bruno dice que no. Es simplemente por... Dice que no, pero ¿cómo come? ¿Cómo beben? No nos privamos de nada, ¿eh? Aquí en... Pues como tiene que ser. En la tertulia. Yo no sé cuándo vengan los amigos. Ya sabéis que vamos a tener jornadas de puertas abiertas en los domingos de julio. El 1, el 8, el 15 y el 22... donde finalizamos todos temporada. Los cuatro domingos, pues hemos tenido un entente cordial con nuestra seguridad aquí en Antena 3 Onda Cero, y vamos a tener esos cuatro días. Así que nada, ya sabéis que la fórmula es enviar un correo electrónico indicando el día que vais a venir, vuestro documento nacional de identidad. Sí, pero aquí solo caben 24, por lo que estoy contando ahora mismo. 24, 28, sentados. Sí. Solo sentados. Pueden ser sentados, así que sí, nada, sentados, cuando se complete el cupo, ya está. Ya tenemos algunos amigos que han enviado sus correos. Y bueno, también el sábado 21, también el sábado 21 ahí hacemos doblete. Y nada, pues encantados de recibiros. rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Para pasar aquí un ratito con la tertulia de las 4C. Hombre, que estamos con las 1500 ediciones, con los 10 años, vamos a hacer muchas cosas, hay muchos actos. Tengo alguna sorpresa también para todos vosotros, que no os voy a desvelar hasta septiembre. ¿Ah? Lo de la medallita no era la de sorpresa. Hombre, acabo de ver una sorpresa que sé que no vas a revelar, pero me encanta, me encanta. Que ha vendido un meteorito, esa es la sorpresa. Hay dividendos. He vendido el meteorito. Mira, ahí sí que vender una pelota, eso sí que es un pelotazo. Lo he tenido que vender el que me legó mi papá. Sí. El que me legó mi papá. Toma, hijo, como en este te dejo esta roca lunar. Toma esta roca. Yo dije, anda, que... Y mira, al final... Lo que me deja. Bueno, pues yo no sé, Carlos, si esta noticia que traes se puede inscribir en el terreno de la conspiración, o vete tú a saber, pero vamos a hablar de algo que en su día se imaginó en el Pentágono norteamericano, y es la creación de una bomba que podía alterar mucho a los enemigos, tanto como incitarles al amor y no a la guerra. Sí, pero no al amor en el sentido que se piensa habitualmente, también se piensa habitualmente la forma en que se planteó. No lo planteó el Pentágono, eso es lo primero. Ahora veremos cómo ha sido la lo historia. Lo planteó una empresa, pero... Esto es absolutamente risible. Esta empresa se lo propuso al Pentágono. Claro, ¿no? veréis. Era un laboratorio. El laboratorio Wright trabaja para el Ejército del Aire en la base aérea de Dayton, que solicitó en el año 1994 $7.5 millones para desarrollar una bomba que contenía un proyecto químico de efecto no mortal, muy poderoso, y que tenía que tener consecuencias directas sobre las tropas enemigas de los Estados Unidos. Hasta ahí, normal, formaría parte dentro de lo que se llaman armas no letales. Que esto es un subgrupo de armas que empezó a desarrollar Estados Unidos después de la Primera Guerra del Golfo, que se supone que tenían como objetivo no matar al adversario o al enemigo, sino dejarle incapacitado, o de alguna manera perjudicarle de tal forma que no fuera capaz de combatir. Este tipo de armas era un catálogo impresionante, digamos que se dejó abierto a las posibilidades más absurdas, de forma que toda empresa que tuviera o pudiera acreditar que estaba desarrollando un sistema de arma no letal pudiera pedirlo. Pedir dinero para poder desarrollarlo si el producto que creían o que estaban desarrollando era lo suficientemente eficaz. Había, como he dicho, todo tipo de teorías de propuestas pintorescas, algunas realmente raras, desde crear ejércitos de abejas agresivas que atacaran a las tropas enemigas, hasta hasta hacerlos sensibles a los soldados enemigos a la luz del sol. Bueno, sí. Desde hace algunos años se trabaja mucho en eso. Sí, fíjate, se entiende que es mejor herir al enemigo que matarle. De hecho, el sistema de armas no letales no incorporaba solamente armas de carácter típicamente militar, sino muchas de carácter típicamente policial. Sí. Por ejemplo, para deshabilitar manifestaciones o agrupaciones de pueblos de gente o aglomeraciones sensibles que podían producir problemas. Bueno, por ejemplo, había una que generaba, que ahora mismo hizo, al ver el catálogo me ha hecho realmente gracia porque era realmente retorcida. Lo que provocaba era una especie de diarrea automática entre toda la gente que tenías delante. Diarrea, sí, sí. Entonces, sí. Entonces era para resolver manifestaciones. Pero es verdad, se entiende que herir al enemigo causa mayor gasto. Efectivamente, ni siquiera se trataba de herir, se trataba básicamente de inhabilitar, de incapacitar para el combate. Bueno, y lo que hizo el laboratorio Wright en su oferta o su propuesta a la base aérea de Dayton, como he dicho, en Ohio, era realmente sorprendente. Pretendían, dentro de eso que ellos describían como productos químicos de efectos no letales y muy poderosos, pues si leías un poco más abajo, descubrías que lo que era un afrodisíaco. Básicamente, un afrodisíaco en cantidades masivas. ¿Un afrodisíaco? Sí, pero con un fin muy curioso. Un fin muy curioso que fue descubierto realmente, no este año, sino en diciembre de 2004. La bomba de canela. Claro, por un proyecto que lo lleva una asociación tejana, sí, que desde hace años lleva un proyecto que se llama Sunshine Project, proyecto soleado, o mundo abierto, mundo soleado, que lo que busca es luchar contra todo tipo de armas biológicas, sean letales o no. Es decir, digamos que son una especie de grupo civil que se opone a la existencia de armas biológicas. Ellos descubrieron que había habido esta propuesta a la base aérea de Dayton y confirmaron, le pidieron al Pentágono que por favor que confirmara si eso era cierto o no, porque ellos tenían un documento que probaba que esa propuesta existió. Y el Pentágono dijo que sí, que se había... O sea, esto es como Ricky Martin, la bomba sexual. El teniente coronel Brian Maca responde... Maca con K, ¿sí? Maca. Responde que sí, que existió. Bueno, ¿qué hacía la bomba? Pues se supone que lo que hacía era convertir en homosexuales a los soldados enemigos. Sí. La bomba no es un disparate, es auténtico. Sí, pero es un disparate. Es un disparate también, total, sí, pero... Aunque el proyecto fuera... Hombre, todo, obviamente sí. Es cierto que lo increíble es que esto llegó incluso a ser valorado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el 2001 en una sesión donde, aunque se diera trámite rápido, carpetazo inmediato, esto se escuchó. O sea, se escuchó que en serio había una panda de taraos que pretendían hacer bombas que convertían en homosexuales al ejército enemigo. Es que hay que ser. O sea, es que hay que ser tarao y raro y complejo. Sí que son taraos. Y sobre todo, lo grave es como se ha empezado a decir ya, bueno, esto es el cachondeo de los blogs mundiales. Claro. Es decir, lo que pasaba, que es cómo alguien puede tener la cara dura, por decirlo de otra palabra, de intentar gastar 7 millones y medio de dólares del contribuyente en esto. Sí, sí, sí. O sea, el contribuyente en caso americano. Pero sobre todo, qué mente retorcida. Exacto, piensa que además piensa que el hecho de que... ¿Eso va a bajar la compatibilidad? El soldado enemigo, si es homosexual, va a ser menos luchador, va a ser... O sea, es una cosa totalmente disparatada. Es que a quien haya desarrollado eso, seguramente fue el que diseñó la guerra de Irak. La verdad es que había frases francamente graciosas en algunos blogs. Por ejemplo, hay uno que se identifica como ciudadano negro norteamericano y homosexual, vive en Washington, que dice: si teníamos a mano una bomba gay, ¿por qué no la hemos utilizado en las montañas de Afganistán? Decía en una de las notas. En las montañas de Afganistán. Otro que decía, esta historia, y esto está relacionado con lo que dice Bruno, lo que muestra es la idea de lo que piensa sobre la sexualidad de la gente del Pentágono. Sí, sí, sí. Efectivamente, el problema es que demuestra que hay gente capaz de creer o pensar que esto puede servir para algo. Uh-huh. Bueno, la verdad es que, como curiosidad y como anécdota, los que desarrollan esta idea son los mismos que creen que la homosexualidad es una enfermedad. Es una enfermedad, sí. Está claro, sí, sí, sí. Piensan que no tiene nada que ver con lo genético, sino que se les puede inocular, en este caso con una bomba gay. No, pero fíjate, además eso, es que presupondrías, por lo tanto, que el ejército enemigo dejaría de combatir uno y por qué. Claro, y además das por hecho demasiadas cosas, como eso, de que un gay es menos belicoso que un heterosexual. Sí. ¿Cómo duele escuchar cosas así, verdad? Que un claro, y sobre es todo enfermo. Es lo que dice Carlos, o sea, que... ¿A alguien se le ocurra esta idea? Pues claro que se le ocurre esta idea, es que si no hay taraos por ahí. O sea, sueltan la bomba y nada, o sea, dejan los fusiles y al amor. Claro, ¿no? Sí, además ahí... Y a cantar acuarios, ¿no? Se haría realmente realidad la... Ya has puesto una imagen a todo. Sí, además con el arco iris. Y las barbas. Se haría realidad la frase esa de arte del amor y no la guerra, no, lo cual queda muy bonito, muy romántico, pero que no tiene nada que ver para este caso concreto. Es decir, utilizar el dinero público para estas majaderías es lo preocupante. Sí. Bueno, pues dinero público también. Se ha cortado el suministro para los defensores de las pirámides, ¿no? Sí, que nos preguntaban hace poquitos días, ¿verdad? Sí, sobre había, ese tema. Había pues una partida presupuestaria, ¿sí? Pues, para estudiar el asunto, y ya el gobierno bosnio ha decidido que no va a dar más dinero. Sí, hace un año y dos... hubo mucha actualidad y muchas noticias que nos llegaban de Bosnia, exactamente de la ciudad de Visoko, muy cerca de allí, se habían encontrado o se habían identificado varias montañas con aspecto piramidal como auténticas pirámides construidas hace unos 10.000 años por una civilización desconocida, y existía un investigador, un arqueólogo, Semir Osmanagic, que era el que encabezaba las investigaciones, el que estaba efectuando las excavaciones, el que había encontrado los restos de los asentamientos humanos antiguos en el lugar, y que sostenía que era una nueva meseta de Gizeh, pero en el corazón de Europa, en el corazón de los Balcanes, en donde se encontraban estas pirámides. Se puso nombre la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, eran más altas incluso que las de Egipto. Pero desde un principio, cierto es, existió una gran duda entre los estudiosos, los analistas, pese a que acudieron examinadores del fenómeno de las pirámides y de este tipo de restos desde Egipto, acudieron al lugar y mostraron su sorpresa, por lo menos ante el hecho de que existían asentamientos en el lugar, de que aunque se trataran de formaciones naturales, se podrían estar perfiladas por esas culturas. Lo cierto es que se abrió una gran discusión en el mundo académico, pero ciertamente ese mundo académico estaba, de forma, si no masiva, sí generalizada, en contra de considerar a esas montañas como auténticas pirámides y no como simples formaciones naturales, en las cuales una cosa es su naturaleza y otra cuestión sería que se utilizaran también para asentamientos prehistóricos o neolíticos o de una época antigua. Lo cierto es que en estas últimas horas el Ministerio de Cultura de la Federación de Bosnia, a través de su ministro Gabrilo Gajovnak, ha asegurado que se trata única y exclusivamente, sin ningún tipo de matices, de formaciones naturales. Que las investigaciones de Semir Osmanagic no son serias, no son rigurosas, y que sus trabajos no responden a lo que él asegura que está encontrando en el lugar. Que no se trata de pirámides, que no hubo constructores de pirámides en los Balcanes, que los antiguos habitantes de la región de Bosnia eran personajes muy importantes, pero no constructores de pirámides, y que por lo tanto sus investigaciones, financiadas desde hace casi una década de forma oficial, se cortan esa financiación, ese apoyo oficial del gobierno de Bosnia para seguir investigando las pirámides. Semir Osmanagic ha respondido de forma ecuánime, de momento pausada, intentando hacer comprender a su gobierno que es un error y que ha cedido a las presiones del mundo académico. Lo cierto es que los informes que ha manejado el ministro de Cultura son de las principales instituciones científicas del país, y esas principales instituciones dicen que se trata de formaciones naturales. Lo dice presionado por lo que supondría cuestionar toda la historia de la antigua Europa. Bueno, no lo sabemos, pero lo cierto es que la duda que tenían muchos estudiosos respecto a esas pirámides se ha confirmado, al menos oficialmente se ha confirmado. Lo que me temo que no va a acabar es la polémica al respecto, y que el mito sobre las pirámides de Bosnia va a permanecer durante muchos años. Bueno, de momento el gobierno ha cortado el presupuesto, ha cortado la subvención, y él pues va a seguir defendiendo, claro, porque lleva 10 años, ¿no? Exacto. El asunto, 10 años, así que no es mojo. Aunque se hizo popular todo el asunto, sobre todo hace casi prácticamente un año, que fue cuando yo creo que durante la temporada pasada hablamos bastante de este tema en la tertulia, de cada averiguación. Claro, cada... El año pasado, en junio más o menos, es cuando dimos la noticia de que se iban a acercar dos arqueólogos de la UNESCO para intentar confirmar la veracidad de los restos arqueológicos que había encontrado Osmanagic. Sí, lo cierto es que aquí en la información, habrá que profundizar en los datos, las instituciones que han negado eso no son internacionales, es decir, no es la UNESCO, no son los investigadores egipcios, son únicamente instituciones bosnias. Claro, no hay internacionalidad en esta decisión. Supone casi un golpe de muerte a la Fundación Pirámide Bosnia del Sol, como así se llama, la que creó en su momento Osmanagic, pues para hacer toda una prospección arqueológica a largo plazo. Incluso se hablaba de que en el 2012 la UNESCO quería que pusiera una placa reconociendo eso como patrimonio de la humanidad. O sea que los planes, como ves, iban muy lejos. Y yo creo que estaba envalentonado Osmanagic, porque pensaba que con esta bueno, no ratificación, pero sí el hecho de que la UNESCO se hubiera tomado el interés de enviar a dos arqueólogos cuyos resultados no se han vuelto a saber. Es decir, que posiblemente se lavaran las manos y no quisieran tomar cartas en el asunto. Pero es verdad que el gobierno de Bosnia-Herzegovina el año pasado estaba casi a partir un piñón con Semir Osmanagić. Es decir, les interesaba sí, a nivel de gobierno, les interesaba a nivel de publicidad y tal. Que ahora den este golpe, ya digo, casi mortal a estas pirámides, a nueve pirámides, que incluso están reconocidas como nueve, no una ni dos, sino hasta nueve, sí me parece algo preocupante, por lo menos en la valoración científica que se ha hecho hasta el momento. Porque estamos hablando de cuatro entidades que son las que han ratificado que eso son formaciones naturales. Por una parte está la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Bosnia-Herzegovina, por otra parte el Comité de Preservación de Monumentos Nacionales, por otra el Museo Arqueológico, y la cuarta institución es la Facultad de Geología. Que estas cuatro instituciones se hayan puesto de acuerdo para decir que son formaciones geológicas naturales, que realmente la investigación de Osmanagić no es serio, por lo menos no sigue un método científico como debería usarse o seguirse. Nah, es un hombre que se mueve por un impulso personal. Claro, entonces eso sí. Un impulso, tiene una intuición y bueno, pues algunos datos y ya está. Y puede ser muy peligroso. Primero, porque les corta ya el suministro económico, que es fundamental. Y segundo, por la credibilidad que a nivel internacional ya están teniendo esto. Porque claro, entiendo de que salvo que sea una confabulación, una conspiración, entiendo que el informe de estas cuatro instituciones pues serán rigurosos, estarán bien fundamentados, y lo que están diciendo ahí es que no hay nada dentro de esas montañas y que todo son, pues bueno, caprichos geológicos como mucho. Bueno, pues las cosas que ocurren, ya tenéis esa nueva información sobre las supuestas pirámides que hay en Bosnia-Herzegovina, y atención porque tenemos un Bigfoot en el subcontinente indio, por si eran pocos, sí, pues ahora más. Tienen un hombre de la selva nuevo, hombre, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo, ya, parece que es menos conocido el nombre, que menos es el Burún. Conocido, el Burún, ¿no? El Burún, y es que le están viendo pero a cada dos minutos. Sí, la verdad que este primo del Bigfoot americano, sí, que es el Mandeburún indio, sí, así como lo llaman, el Mandeburún realmente significaría algo así como el hombre de la selva. El hombre de la selva, sí. Y los avistamientos en estos últimos meses son tan abrumadores, que se va a crear una expedición dirigida por Sampar Kumar, el director del distrito oeste de las montañas de Garo, que es el lugar donde más avistamientos se están produciendo, pues ni más ni menos que toda una expedición financiada pues también con las arcas públicas, para intentar descubrir lo que hay de verdad o mentira pues en este yeti, en este hombre salvaje, en este ser abominable, en este caso de las Indias, ¿no? Porque las características físicas son las mismas que el Sasquatch o que el Bigfoot o que el Yeti. Es decir, estamos hablando de un hombre, una especie de primate gigantesco, muy peludo, grande, con un color marrón casi negro, con unas huellas que deja en el suelo de sus pies de entre 30 y 40 centímetros. Es decir, que estamos hablando... ¿Y dónde le ven? ¿Dónde le ven? Bueno, en donde le ven es en un lugar muy concreto que está cerca de lo que sería la frontera entre Bangladesh y Bután. Es decir, estamos hablando de una zona de la India que son las colinas de Garo, en el estado de Meghalaya. Es un poco la zona... Una zona fronteriza con... Sí, es una zona fronteriza. Con por Bangladesh tanto, y Bután. También muy poco visitada. Por eso, bueno, lógico, si fuera una zona muy turística, pues no hablaríamos a lo mejor ya del Mandeburún. Pero sí que es verdad que ha habido muchas leyendas, muchas tradiciones, donde indicaban o incidían en el hecho de que un hombre salvaje, un hombre peludo, y no solo uno, sino varios miembros de una familia, pues hacían de las suyas. Además, alguien como muy hosco, muy huraño, que huía de la presencia humana. Hay un testimonio de un granjero que tiene 40 años, llamado Wallen Sangra, que él comentó que no solo había visto uno, sino a una familia de ellos. En concreto, él comentaba a la prensa que la visión había sido espantosa, no me extraña, ¿no?, al ver a una criatura de estas características, que había visto a dos adultos y a dos pequeños, que eran enormes, él comentaba que eran muy peludos, que tenían ese color marrón, bueno, que intentó refugiarse pensando que podían ser agresivos, pero lo que hizo estos seres peludos, los Mandeburún, esto lo contrario, es decir, lo que hicieron es que se refugiaron los hombres salvajes para huir de la presencia de este granjero. Es decir, todo esto lo que está indicando es que desde hace 10 años, por lo menos, estos avistamientos se van produciendo y en los últimos meses se han acrecentado. Es como si alguno de estos miembros de una familia de primates, de una especie no conocida, desconocida, y por eso es una especie criptozoológica, empezaran a salir más de su ámbito, de su hábitat, y empezarán a ser vistos. Pero lo que no cabe duda, y así lo dicen un poco los científicos, es que es una zona donde no hay rastro de gorilas, por lo tanto nadie puede identificarlos con un gorila, y donde se han recogido muestras de pelo que se van a someter, como no, a las pruebas del carbono, del ADN, y eso va a indicar si estamos hablando de una especie conocida o desconocida de primate. Bueno, pues nada, el man de Burún. El man de Burún, exactamente, el hombre de la selva. Las montañas de Garo, cerca de Bangladesh y Bután, allí hay un nuevo hombre de la selva, uh-huh. Y próxima expedición en su búsqueda, ojalá no les encuentren. Ojalá, esperemos, pero bueno, ya digo que sí. Si alguien no conocía este nombre, estaba, que lo vaya estaba recogido por Hovelmans, es uno de las variantes que él hacía próxima a Loran Pendeng, pero físicamente se parece más a los Yetis y Limalayos, sí. Claramente. Bueno, sí. Bueno, pues no está mal, ¿ves? Yo en una expedición sí que me encontré con Martín y le tuve que recoger, y aquí está, estupendo y guapísimo. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Eso fue la mejor elección, Juan. Eso sí, eso sí. No dejarme allí. En la jungla. En la jungla, en la jungla. Pues vamos con nuestra consulta Zona Cero. Pues comenzamos con Natalia, porque dice, ya sabéis que estamos eligiendo las 7 maravillas de España. Pues Natalia, además de votar, dice que si el concurso, en cambio, en lugar de tratarse sobre las 7 maravillas españolas creadas por el hombre, hubiese sido las 7 maravillas españolas creadas por el hombre y la mujer, que ella habría votado a Carlos Canales. Pero bueno, joder, pero Carlos, estás en auge, ¿eh? Y no es mi madre, como habla de crear. No. Qué club de fans. Qué cosas. Sí, sí, cada vez más. No, el otro día me escribió una Natalia, pero se había equivocado, se refería al mexicano. Sí. Dice que me decía que qué esperaba yo para mandarle el guión. Y yo, pues no, un poco difícil. Por eso me vi obligado a poner esa nota, porque ya empieza a ser un acoso de... O sea, no eres Carlos Canales el mexicano. Me querían por mi voz, pero no. Yo voy a hacer una propuesta, si os parece. Es decir, ahora como está muy de moda lo de la UNESCO, de las 7 maravillas, y después la propuesta que ha hecho Juan Antonio para la Rosa de los Vientos, de las 7 maravillas de España, cuando termine todo esto y ya sepamos las 7 maravillas del universo y sepamos las 7 maravillas, sí, que han sido votadas por los oyentes, hombre, en la Rosa, sí, de los Vientos, yo propongo una tercera encuesta, que es votar los 7 lugares de poder de España. Ah, los chakras. No, yo no tengo, sí, muy claro ahí, ¿ves? Lugares, para mí no, sí, tiene, sí, emoción. Claro, no, algunos van a coincidir con estas maravillas, sí, que se están votando, pero otros no. Fíjate, no lo voté como maravilla, pero si me lo dicen como el lugar de poder más importante de España, Santiago de Compostela. Por ejemplo, pero ese correspondería... Y no lo voté en cambio como maravilla. Igual que el Escorial podría corresponder, pero sin embargo hay otros lugares donde, sí, no se está barajando, sí, dentro de esa lista, y sí que forman parte de lugares de poder, entendiendo como lugares de transformación espiritual del ser humano. Ya nos lo han sugerido, ¿verdad, Martín? Por si no estaba sugerido, lo sugiero ahora públicamente. Muy bien, aceptamos la sugerencia. Y nos cuesta tenerlo en cuenta. Y de hecho el sábado Bruno le preguntaba, ¿verdad?, en la entrevista, uh-huh, la primera entrevista de la noche. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí, sobre esos lugares también. Muy bien, pero es que muchas veces coinciden, ¿no? Porque no va a citar ahí. Hay dos que acabo de decir, Santiago de Compostela y el Escorial, pero hay otros más que no. Y hay otros ahí. Se pueden buscar los 7 principales y los 7 auxiliares, que hay unos cuantos también. Y posiblemente además el ser un, vamos a llamarle así como dices, ¿no?, un chakra, sí, y eso es lo que le confiere lo otro. También, en cierto también, modo, ¿no? Bueno, sí. En algunos casos, sí. Sí, a veces. Muy bien. Luego desvelamos cómo queda la clasificación. De momento, por maravillas votadas por comunidades... Esto es tremendo, ¿eh? Sí, sí, más, sí, de, sí, dos, más de 200. Sí. Sí, por comunidades está Castilla y León primero, luego Andalucía, Cataluña, sí, Castilla-La Mancha y Madrid. Pero miles de votos, miles de votos. La verdad, uh-huh, que muy bien. Vamos, por tanto, con el correo de Carlos Acevedo. Dice que hace unos meses estuvo en Roswell y dado que esta ciudad no tiene mucha variedad turística, nos cuenta que se pasó por el museo, uno de los pocos lugares apunta que hay que visitar en dicho lugar, y cuando estaba dentro del museo vio una sección de abducciones extraterrestres, además de fotos de gente que supuestamente había sido abducida por extraterrestres y que se les había introducido artilugios luminosos como chips, cosas extrañas dentro del cuerpo. Y he aquí la pregunta de Carlos, y es si conocéis algún caso que sea más o menos chocante o creíble de gente que haya sido abducida por ovnis y que posteriormente se les haya extraído material extraño de su cuerpo. Antes de creíble, si dice chocante, todos, el 100%. Claro. Son... Y desde luego los chinos son luminosos, ¿eh? Los que les implantan no emiten destellos, porque lo que intentan es pasar desapercibidos. Yo no sé, creíble. Hay un señor americano que además lo conoce. Creíble es como el relato de personas válidas, creíbles, que no se contradicen y que están convencidas de haberlo vivido, que lo han vivido o que lo recuerdan como vivido, de esos hay muchos. El más interesante... Otra cuestión sería la lectura que pudiéramos hacer, que qué esconde eso, que a qué se debe el fenómeno, ante qué nos enfrentamos, porque una lectura lineal de simples extraterrestres pregunta... que vienen a controlarlos y vigilarlos, eso parece muy simplista. Como pregunta, ¿no? Pero... como pregunta sobre casos que le podamos contar, que mira, es una auténtica maravilla el análisis que hace Jazz, ¿vale? Estoy intentando recordar cómo tradujeron el libro en español que lo editaron en Argentina, el último que publicó Jazz, ¿vale? Hay un análisis entero del caso del matrimonio Hill, uh-huh, que es una auténtica delicia leerlo, o sea, una maravilla. Porque además era un caso muy creíble, en principio, porque fue de los primeros, con lo cual sí. Tiene la ventaja además de la novedad. Hay un norteamericano, un ufólogo, que su especialidad, y así lo va presentando en todos los congresos donde le invitan, es a mostrar implantes que ha extraído de personas abducidas donde se les ha incorporado este microchip. Roger Lair, sí. Y efectivamente es verdad. Claro. La cuestión es que cuando ellos recuerdan que se les ha implantado un microchip en determinada parte del cuerpo de forma subcutánea, que eso es lo que recuerdan en esa hipnosis, y cuando se efectúa la pequeña operación quirúrgica para saber qué había ahí y extraer algo, por ejemplo, de debajo de la yema de los dedos, ahí aparece algo. Y aparece una piedrecita, un objeto o algo. El problema es que cuando luego se analiza no tiene ningún valor, utilidad, ni ninguna utilidad, no se sabe qué son, pero estaban ahí, ¿no? Eso es lo sorprendente, ¿no? Desde La Coruña nos escribe David porque tiene un comentario sobre un correo que nos enviaron la semana pasada y que se leyó en el programa preguntando acerca de Luis José Grifol, que sube todos los días, día 11 a Montserrat, y le llamó la atención a este oyente lo que dijo Bruno Cardeñosa que era capaz de hacer, porque a él la historia, a este oyente David, le recordó un truco de magia de Anthony Blake. Recuerda que en Televisión Española se emitieron unos pocos capítulos, programas, donde Anthony Blake hacía trucos de todo tipo, y en concreto uno le pareció muy similar al de Grifol, y es que Blake se fue a la plaza mayor de un pueblo, reunió a un montón de gente y a eso de la tarde-noche señaló un punto en el cielo, dijo a todo el mundo que mirara allí, y justo en ese momento, instante, apareció algo parecido a una estrella fugaz. ¿Quién copia a quién? Os pregunta David. Bueno, Blake es un mentalista muy bueno. Hombre, Grifol es anterior a Blake, ¿eh? Pero vamos, desde el año 79 ya sea su abuelo. No, lo de Grifol no es un truco. No sé qué es, pero no es un truco. Y lo de Blake, sí, que seguramente lo vendía como... No sé lo que es, pero es un truco. Es un truco. No, yo sí sé lo que es perfectamente. Está tiradísimo hacer. No es tan fácil hacerlo. Sí. Tirado. Sí. Bueno. Bruno está sobrado, ¿eh? No, pero hoy está de profeta. Sí, sí. Tanto como facilísimo es difícil. Pues pero vamos a ver si algún ufólogo, por ejemplo, en Brasil, a quien era, se le cogió haciéndolo. Es decir, que sí, un pequeño proyector. Es una maquinita que se vende en todo a 100, ¿eh? O sea, sí. Oiga, me da una maquinita para crear un cargado el truco de Blake. Más cosas, Martín. Pues continuamos con el correo de Luis Ángel de Madrid, primero de las gracias a Bruno por su cariñosa dedicatoria del libro El Gobierno Invisible, del que es autor, y además os quiere preguntar si se sabe algo más del monstruo de Sajalín en Rusia, donde se encontraron los restos de un extraño ser, aparentemente marino, hace varios meses, que se iban a proceder a investigar, y del que aún este oyente dice no haber encontrado ninguna respuesta. Qué curioso. Hoy me he conectado, además, al preparar esto, a la página Inglés-Rusia, que es donde saqué las fotografías del monstruo Sajalín. Ahí continúa como archivo. El extraño ser que llegó a Sajalín llegó a una zona costera militar y no se sabe absolutamente nada. Nada, cayó en manos. Nada, las fotografías fueron tan llamativas que por decir una manera salieron como siempre del control, porque son soldados además los que hacen las mediciones. Cualquiera que vea las fotos se da perfectamente cuenta que están midiendo para intentar calcular el tamaño, y hay una serie como de 12 fotografías o 13 bastante buenas, de muy buena calidad, donde se ve con mucha precisión el tamaño y lo que pudiera ser, pero no se ha vuelto a saber nada más. De hecho, aquí lo curioso es que ni siquiera es fácil investigar si es un fraude o no, porque es una cosa tan lejana, tan secreta, tan oculta, tan rara, que no hay manera de encontrar nada. Continuamos con el correo de Rodrigo, que ha visto hace muy poquito la película El Núcleo, sobre un viaje al centro de la Tierra, al núcleo concretamente, para reactivarlo, y os pregunta si puede ese núcleo de la Tierra pararse como en la película, qué consecuencias tendría, y si hubiera algo en la Tierra que estuviese hueca, como decían los nazis. Os pregunta, ¿hay algo? ¿Y por qué nunca se ha llegado hasta allí? Porque no se puede. Nada, no se puede. Sí, porque hay que cavar. Si es que ya se sabe perfectamente. Hay que cavar mucho. Sí, de hecho, el último dato que os puedo dar a nivel científico es que se sabe que el núcleo de la Tierra se mueve un milímetro cada año. Es decir, que no es algo estático, sino que también es movible. En cuanto a qué puede pasar si se para, pues exactamente lo dice la película, lo que pasa es que esperemos que no se pare. Y por supuesto, nadie puede dilucidar, ¿verdad? Nadie lo puede saber, pero vamos que... Y claro, la gente también confunde mucho lo que es ese viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? Donde aparece incluso toda una civilización mesozoica. Con dinosaurios y tal. No hay que confundir lo que es el centro de la Tierra, que se sabe perfectamente qué capas geológicas tiene nuestro planeta, de lo que son cuevas, subterráneos, galerías, donde sí es verdad que hay muchas leyendas a lo largo de toda la historia y todas las épocas, donde dice que puede haber pues animales desconocidos, que puede haber incluso algún pueblo pues que haya escapado, ¿no?, de alguna masacre escondiéndose en estos subterráneos. Pero eso no tiene nada que ver, eso es la epidermis de la Tierra. Asuntos de la corteza terrestre. No tiene nada que ver con el núcleo de la Tierra, donde es imposible que ningún ser vivo viva. Vamos, es que bueno, es que eso no tiene tampoco nada que ver con la teoría de la Tierra hueca, que es un pequeño disparate. Tampoco tiene que ver, claro. Pues ahondando en el tema, Javier os pregunta por el electromagnetismo terrestre. Nos cuenta que ha leído en internet varios documentos sobre algo que llaman resonancia Schumann. Según parece, el electromagnetismo de la Tierra se está acelerando de forma anormal. Dicen que ha pasado de 7,8 hercios a 11 hercios en unos años y que, según estudios de varios científicos, a los 13 hercios la Tierra se pararía de girar. Y hablan de un... Mira, de girar. Estamos hoy con el núcleo, con las... Sí. Y hablan además de un cambio de inversión en los polos y que la Tierra giraría en sentido contrario. Pregunta si estas informaciones son ciertas, si sabéis algo sobre el tema, y os propone un monográfico. Sobre la resonancia Schumann. La resonancia Schumann es algo curioso, ¿no? Que es como si la Tierra emitiera una determinada vibración que corresponde más o menos con las ondas cerebrales de un ser humano cuando está en vigilia, ¿no? Que estamos hablando de los 7, 8 coma hercios, incluso los 10, 11 hercios, en función también del estado de conciencia que uno tenga. Es decir, en el momento que tú bajas los ojos, cierras los ojos, estás entrando en estado alfa y, por lo tanto, pues los ciclos van bajando también, ¿no? Pero bueno, el estado de vigilia, dicen que la resonancia Schumann sería como considerado la Tierra como un biomagnetismo, ¿no? Es decir, como un planeta pero con una cierta capacidad de inteligencia, pues estaríamos en la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que si esa frecuencia se está alterando es porque también se está alterando la frecuencia del ser humano y eso puede generar ciertos cambios. Claro, si esto lo asociamos a distintas profecías, por ejemplo, como la de Edgar Cayce, donde ya habló que iba a haber un cambio de la polaridad magnética, donde incluso también las profecías mayas del 2012 hablan un poco en esa misma línea, y que no sería el primer cambio de magnetismo que se produce en el planeta Tierra, sino que ya ha habido otros en la antigüedad. Bueno, pues eso, que duda cabe, que generaría ciertos fenómenos, ciertas catástrofes naturales, con todos los cambios proféticos que eso implicaría en función de las profecías que se han dicho a lo largo de estos últimos siglos. Pero nada más, tengo que decir que son como dos cosas diferentes. ¿Que puede haber un cambio magnético? Pues tal vez. Pero también es verdad que puede producirse pequeñas variaciones magnéticas como se han ido produciendo y sin embargo no ha habido ninguna repercusión para el ser humano. Bueno, pues desde Badajoz y no desde México nos escribe Luis Miguel. Políticamente se define el oyente como republicano y le gustaría saber quién fue el primer rey en la historia de la humanidad a quien se le ocurrió en un determinado momento eso, proclamarse rey y decir que tenía sangre azul y que toda su descendencia heredaría esa condición por los siglos de los siglos. Además, le gustaría que recomendarais algún libro y, por último, dice, estaría bien algún monográfico que hablara sobre la vida. ¿Cómo se inició la chispa con la que empezó la vida? La chispa de la vida. Pone preguntas sencillas. Sí, sí, sí. Así como para una consulta rapidita. Para, ¿verdad?, saber cuál fue el primer tío que se declaró rey en el mundo. Un listo, ¿eh? Sí, un listo. Sí, sí. O sea, como dijo una vez un sociólogo, dice, todos los problemas de la humanidad surgen cuando alguien plantó un par de palos en la tierra y dijo, esto es mi propiedad. Esto es mi propiedad. Sí, tengo la sangre azul. Eso, ¿eh?, que a mí sí sé de dónde viene. Es una cosa graciosa, la verdad. ¿Sabéis dónde viene la sangre azul? ¿De dónde viene la sangre azul? Es una cosa española. Es decir, no, la palabra sangre azul ha pasado desde aquí al resto de Europa. No es una invención. Es por la apariencia de las venas. Efectivamente, la apariencia, claro, de las venas, las pieles muy claras. Claro, claro, probablemente la aristocracia medieval española era de origen nórdico, eran germanos, probablemente. Pero se protegían del sol. Y las venas azules, que destacan mucho sobre la piel muy clara, era síntoma de nobleza. Es decir, de las clases altas de origen godo, entonces la sangre azul era un síntoma de noble. Pues nosotros, las clases agrarias. Claro, los campesinos. Estábamos bajo el sol y, claro, pues está la piel curtida, vegetada, ajada. Es una de las teorías que hay varias veces sobre la otra es la teoría de la diferencia, bueno, sería muy largo de contar. En cuanto a los orígenes de la monarquía, hay un montón de libros de antropología y de historia que explican cómo nacieron las primeras monarquías. Pero la palabra no es que de repente un señor por la mañana dijera yo soy el rey, ¿eh? Es un poco más complicado. Esos son los jefes tribales, ahí está el origen de la monarquía. Claro. Por cierto, hablando de sangre azul, hace unos días han encontrado a un paciente con sangre azul, pero era por medicamentos. Eso también ocurre en Asterix en las Olimpiadas. Pues, por la poción. Y con los pitufos. Sí, sí, también. Bueno, Spock también tenía sangre azul. Bueno, era vulcaniano también. Era vulcaniano, jugas con ventaja, Jesús. David, que nos sigue desde el año 95, nos cuenta en su correo electrónico que nos pregunta por un libro, el de Edward Waite, titulado magia negra, rituales, ceremonias, grimorios y pactos. Nos cuenta que es de la editorial Humanitas, que lo compró por lo exótico del ejemplar debido a su encuadernación, no tanto por el tema, y os agradece cualquier comentario, información al respecto. Ninguna por mi parte, no, no lo conozco. Sí, yo sí tengo el libro, pero vamos. ¿Tú? Sí, en la sección brujería. Está muy bien a nivel gráfico porque te vienen muchísimos objetos para hacer rituales, pero a mí particularmente no me interesa. No te interesa. Pero no me interesa porque todo lo que tú sea... ¿Tú compras libros que... No, es verdad, si no me lo regalas no lo compro. No lo compras. Porque es para hacer magia práctica, magia... En casa. Pues, en casa, bueno, pues tienes que tener también un poco pues las fases de la luna... En velero, ver la tele... Pues espadas, dagas, velas, agua, en fin, cosas de este tipo... Que bueno, a mí es que yo creo que ya desde niño me daba pereza esto de la brujería, por eso tener que tener una ala de murciélago, una aguja, me da repelús, una cosa complicada. Aburre un poco, sí. Y además que el material es difícil de conseguir, no puedes ir a comprar perejil, pero a comprar... ¿Tiene usted un ojo de gallo? Sí. Pero vamos, el libro está muy bien a nivel gráfico, por lo menos, ¿eh? No me lo he leído, pero a nivel gráfico está muy bien. Dice Juan Carlos Cebrián, te hemos mandado varios correos y no los has leído. Queríamos saber si el tema de Mothman es tocado en un monográfico o Zona Cero, como parte de la tertulia 4C. Pero bueno, yo creo que esto ya lo hemos respondido varias veces. Sí. Y hace poco, además, porque era el aniversario, lo comentamos, hicimos un resumen del Mothman. Sí. Y os piden un monográfico sobre Benito Arias Montano. Mira, curioso, sí. Y además, cuando se estrenó la película del Mothman, tuvimos una agria discusión, Bruno y yo, ¿no?, sobre la calidad y repercusión de la película. O sea, que el Mothman... Pues, hemos hecho tanto en tertulia como en monográfico, yo creo, sí, ¿no? Exactamente. El Mothman. Y bueno, pues lo de Benito Arias Montano, pues con mucho gusto. A mí me parece bien, sí. Miquel nos cuenta desde Barcelona que en breve se va a trasladar por cuestiones de trabajo a la pequeña ciudad de Redon en la Bretaña francesa y aprovechando la larga estancia en la zona, le gustaría saber si existen algunos puntos destacables que deberían o merecen la pena visitar. Sí, pues existe. Así como todos. Como todos, Carnac. La Bretaña entera es Carnac, una preciosidad del sitio. Claro, tienes que ir a las ruinas megalíticas. No, pero todo. O sea, Bretaña es una preciosidad. Sí. Tienes que tomar tortilla, la Nantesina, que era la favorita de Julio Verne. Ah, chulísimo, es un sitio muy bonito. Y os pregunta pero vamos, si... vete a Carnac, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, pero empezando por la frontera con un Mardí, de Mont Saint-Michel hasta el otro lado contrario, de la costa entera. Exacto. Y el interior, todo es precioso. Te escuchas la música de Mike Oldfield, que le dedicó un... Además hay ciudades como Nantes, como Saint-Nazaire, que es una maravilla. Sí, Nantes, preciosa. Y además os pregunta si existe algún monográfico o pasaje de la historia que ya se haya realizado. Sobre y que Bretaña. Tenga Bretaña, sí, como especial protagonista. Bretaña, pues hombre, hay un librito muy majo que se llama El Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul, que está ambientado en Bretaña, precisamente, con Guis d'Arrée. Continuamos con el correo de Raúl, Katy. Hemos recibido varios correos que van dirigidos a Bruno. Quieren saber si son leyenda urbana o no los siguientes temas. Por ejemplo, leche en tetrabrick. Dice Katy que le ha llegado el siguiente correo y es que la leche en cartón, al no ser vendida, dice ese correo, dentro de un determinado plazo, pues la leche regresa a la fábrica para que sea repasteurizada de nuevo. Y pregunta si esto puede ocurrir. Pregunta. Hasta 5 veces. Y de hecho, cuando la leche vuelve a la venta al consumidor, hay un pequeño número que está marcado en la figura. Sí, solo tendría un pequeño problema, valdría 3 veces más cara. Uh-huh. Si tuvieran que volver a la fábrica por volver a reprocesarla, es mejor comprarte la vaca, acabas antes. Tendría que tener máquinas de reprocesamiento de leche. Reprocesamiento, qué ruina, de verdad, que sería ruinoso. Eso es leyenda. Leyenda urbana. Sí, leyenda urbana. Dice que hay cartones hasta con el número 8. 8 veces. 8 veces. Sí, claro que lo sabrá. El número 8, sí. Los códigos de barras, por supuesto, que habrá muchos. No, ese siempre es el mismo, eso lo cambia por producto. Por fortuna, cuando vamos al supermercado, los productos son más que aceptables, ¿verdad? Aquí, no, anda, que no son maniáticos en Europa para vigilar eso. Exacto, joder. Hay muchos controles de seguridad y bueno, pues no hay problema. Dos más, Elena y Eduardo también preguntan si son leyenda urbana, por ejemplo, que ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que está guardado en las llaves magnéticas de los hoteles? Mira la respuesta y cambia tus hábitos. El nombre del huésped, el domicilio, el número de la habitación del hotel, el número de la tarjeta de crédito, la fecha de validez. Esa es la leyenda de Elena. Nada. Y Eduardo pregunta, dice, oye, el famoso líquido de las piscinas para detectar si te haces pis, ¿mito o realidad? Bueno, hay que decir ya. Pero que... es curioso, los propios oyentes cuando preguntan ya saben que es una leyenda. Bruno está claro, pasando, ¿eh? Pero vamos, el primero tiene... el primero es incompleto, es decir, efectivamente son tarjetas, las tarjetas magnéticas las hacen en un momento, pero además cualquiera lo ha sufrido, que la mitad de las veces no funcionan, se estropea mucho, te las graban en 2 segundos. Tienen básicamente los datos solo de la cerradura de habitación, es un sistema estándar que vale para todo, bueno, pero, y que codifican por número. Pero tiene más datos, muy por ejemplo, poco más, el horario de alta en el que tú estás, pero muy poquito más. Porque si tú, por ejemplo, ejemplo que es muy típico, le habrá pasado a muchísimas personas que estas tarjetas ya sirven para encender el ascensor, ¿no? Ya no pulsando el numerito, metes la tarjeta y te lleva a tu planta, a la séptima. Si tú igual has ido a desayunar y te has pasado dos minutos, ya no te va a la séptima y tienes que ir. Yo sí recomiendo algo, que la rompan siempre al salir del hotel, al entregarla. Es decir, tiene todo el derecho porque es una propiedad que tú has adquirido y que ellos pueden reproducir si alguien tiene dudas, porque sí que se podría utilizar, no creo que se utilice. No, pero tiene, es que los sistemas pasan muy bien. Y respecto, borran toda la información anterior. Es que son elementos muy simples, los datos los tienen en otro lado, ¿no? Pero si claro, te tienen más datos es en el ordenador, es decir, el dato que tú te das de alta, por ejemplo, en la habitación, en un hotel, ahí tienen más datos que la tarjeta. Exacto, exacto. Pero digo que lo de la tarjeta es una cosa nimia comparado con todos los datos que tienen. Y lo del liquidillo para... Lo otro es obviamente una leyenda. Pero de las primeras, es una de las antiguas. Sí, pero que no tiene... A veces hay que plantearse... Me estaba colado un chiste, pero mejor no lo cuento. Sobre eso, sobre eso salió un sketch de ¿cómo se llamaba este? El que hace Segura, el personaje de Segura. Torrente, ¿no? Uh-huh. Que salió con esto, con lo del líquido en la piscina. Sí, toda la guarrería, se ha tocado. Sí. Desde el grano hasta el liquidillo. Qué asco. Bueno. Continuamos con Eduardo, que nos escribe desde Pamplona. Y os pregunta si existió realmente San Fermín, que ha leído que varios historiadores de Navarra... Ah, sí, que no existió San Fermín, exacto, que no está documentado. Ha leído eso en varios historiadores de Navarra y de la localidad francesa de Amiens, donde se cree que estuvo el santo y llegan a la conclusión de que no hay base histórica. Y respecto al apóstol de Santiago, también parece falso el hecho de que hubiera estado en España. Dice Fernando Sánchez Dragó, en su libro Carta de Jesús al Papa, así lo asegura. Bueno, él y 2 millones más, y muchos más, claro. No, y casi todos los demás. No, sí. Y lo de santos dudosos es verdad. De hecho, hay santos que no están reconocidos dentro del santoral de la Iglesia Católica, a pesar de que tienen un fervor popular. Por ejemplo, San Cristóbal. Si San Cristóbal, no hay datos históricos sobre San Cristóbal. Siempre se habla de que es un gigante, de que todo es más un santo simbólico que un santo hagiográfico, ¿no? Sí. Y eso que ya sabemos, que casi todos los mártires del siglo I, el siglo II, el siglo III, pues prácticamente son anónimos, y por eso se hizo esa festividad de todos los santos. Y en el caso de San Valentín ocurre lo mismo, y en el caso de San Fermín también. Es decir, pero no tanto porque no existiera un San Valentín o un San Fermín, sino porque suele haber varios santos que tienen ese mismo nombre y cuyas biografías se confunden. Entonces, ante la duda, lo que quieren son santos que se les pueda seguir un poco esa trayectoria histórica, cosa que con estos, por ejemplo, no ocurre. Pero eso no quiere decir que no existiera un San Fermín. Y que estuviera el apóstol Santiago en España, pues no tiene ningún sustento histórico, la verdad. No, solo hay leyendas en ese sentido, leyendas, nada más. Sí. Paco de Mijas os pregunta por esa cantidad de desapariciones que hay en el mundo sin explicación alguna. Mayormente, ¿cuál suele ser la respuesta a este tipo de desapariciones sin dejar rastro? Os pregunta Paco. Pues en la mayoría de los casos son desapariciones voluntarias. Sí. Voluntarias. Y no dejan rastro porque no quieren dejarlo. Entonces, aún así, es verdad que existe un porcentaje de desapariciones no explicadas, sobre todo en los países desarrollados, sí. Muy alta. Sí. Muy alta. Hay niños que de verdad, ahora lo hemos vivido con esta niña británica, ¿verdad?, que desapareció en el Algarve. Y claro, nos han recuperado, Bruno, los episodios del... Pero fíjate que casos como lo de la, sí, como sí. Los niños están más relacionados, yo creo, están habitualmente relacionados con temas de delincuencia. Aquí en España, fíjate, son 20 niños que no se claro, han podido dar explicación. Pero que es puro... Claro. Yo en general pienso que ahí está más próxima a la delincuencia. Delincuencia. Lo más misterioso de todo está en las desapariciones de adultos, pero de las que se va a dar un paseo, o sea, preliterales. Sí, sí, sí. Que hay porcentajes... Hay miles de desaparecidos, sí. Miles todos los años. Y es verdad que, así como que la desaparición en líneas generales se suele resolver, siempre, pero siempre. Pero hay un porcentaje oscuro y extraño que de verdad que es... Además está creciendo, que es realmente raro, la verdad, sí. Es cierto. Esta semana creo que salió también la noticia de un niño que había estado 20 horas desaparecido. ¿20? 20 horas desaparecido, horas. Pero estaba detrás de un sillón porque no quería ir al médico. Estuvo 20 horas detrás de un sillón. Vamos, ya es paciencia, ¿eh? Sin moverse. Rápidamente quiero conocer a ese niño. ¿Y qué mal buscan? Sí. Estar detrás de un sillón. Desde Huelva nos ha escrito Javier, porque acaba de leer en el blog Tecnología Obsoleta, dice, de vuestro amigo Alejandro Polanco Masa, sí. Una entrada del 15 de junio sobre una teoría del origen no biológico del petróleo. De confirmarse esta teoría, dice Javier, las reservas de petróleo durarían cientos, si no miles de años. Así que me gustaría que comentaseis algo más sobre esta teoría, aparte del ya esperado comentario de Bruno, de que si seguimos consumiendo petróleo al ritmo actual, nos cargamos el planeta. ¿Y por qué presupone que Bruno va a decir eso? Eso digo yo. Bueno, yo conozco la noticia por Alejandro. Me dijo que lo iba a publicar. No lo he leído todavía. ¿Esto a qué se refiere? ¿El origen no biológico? No lo he leído. Además me dijo, ya verás qué cosa más rara voy a colocar. Bueno, pues sí que es raro. Así que lo leeré con todo mi cariño, pero... Yo no... Con respeto, eso es como decir una teoría que niega el origen astronómico del Sol. Claro, hombre, yo no... sé. El blog de Alejandro tiene cosas, sí, como su nombre indica, claro, para generar polémica. Sí. Además, qué tío, tiene su página entre las 200.000 sí, primeras del mundo. Sí, así, sí, una cosa alucinante. Sí. Yo no comparto esa teoría, ¿eh? Yo quiero ver primero qué dice. Claro, pero yo... Sobre lo otro, pero lo presupone porque aquí hemos sido críticos con el consumo, sí, de petróleo, pues, y cómo ese consumo y el hallazgo de nuevas bolsas no es suficiente para mantener el ritmo, el consumo actual. No es que el planeta vaya a sufrir, lo que va a sufrir es el ser humano, más que el planeta, ¿no? El planeta seguramente pasará por encima de eso y nos superará a nosotros, pero que al ritmo del consumo actual es que no escapa a nadie, que no hay petróleo para... No se sabe, igual hemos exagerado las cifras, igual no, pero lo cierto es que el consumo actual no se sostiene por una cuestión puramente matemática, ¿no? Si se producen 10 y se gastan 30, claro, y hay 2.000, pues llegará un día en que... Nada, los últimos estudios que han salido han sido precisamente esta semana y ya nos hablan de agotamiento técnico en 40 años, pero... Claro. Pero, a ver, eso lo lleva diciendo el Club de Roma también. Y bueno, por cierto, que nos han enviado algunos correos, Carlos, tú y yo, que somos fundadores de la Sociedad Pro Hidrógeno, pues sí, nos han echado un rapapolvos diciendo que por favor, que estamos equivocados y que estamos llamando a la confusión mundial al defender el hidrógeno. Pues yo sigo defendiendo el hidrógeno frente a los biocombustibles, que me parece una barbaridad. Pues claro, pero es que precisamente uno de los correos suma las dos cosas. Dice que defendemos el hidrógeno y los biocombustibles, y nada más lejos de la realidad. Yo prefiero el hidrógeno mucho más antes que los biocombustibles, que además pueden poner en serio problema algunas zonas rurales del mundo. Que por el momento sea más caro extraer hidrógeno, pues claro, pero ya encontraremos la fórmula. Andrés, quería llamar la atención de las 4C sobre un documental en torno a la actual teoría del calentamiento global. Su nombre es The Great Global Warming Swindle, el gran engaño del calentamiento global. ¿Cómo se nota que estuvo en Nebraska, Martín Espósito? Sí. Ohio. Sí. Y ahí se acuerda. Y nos cuenta Andrés que el documental se estrenó hace unos meses. Pero este es el versus contra el Gore, ¿no? Ahí este está. Pero que finalmente ha podido encontrarlo traducido en castellano por internet. Se trata de la respuesta escéptica al documental de Al Gore, claro, y en él se plantean serias dudas respecto a las tesis defendidas por el nuevo premio Príncipe de Asturias, que por cierto os pregunta qué os parece que Al Gore reciba este reconocimiento, porque puestos a premiar el trabajo por concienciar temas de naturaleza, que se lo otorguen a Sir David Attenborough, por ejemplo, mucho mejor, por mi parte. Sí, sí, a mí es que no me ha gustado es nada. Es que a mí Gore no me gusta nada, así no, que... A mí no me ha gustado nada que le dieran el premio, y entonces, bueno, sobre el documental de Al Gore y sobre el documental escéptico, pues yo creo que los dos tienen razón. No, los dos hablan de cambio climático. Lo claro, que uno habla del calentamiento global y otro del enfriamiento global. Claro. De hecho, el título casi más exacto al castellano sería el gran timo del calentamiento global, no tanto el gran engaño. O sea, con lo cual ya está partiendo de la base de que todo es una especie de fabulación ecologista donde hay claros intereses económicos en todo esto. Mm. Y él aboga por otro tipo de energías, ¿no? Como la energía punto cero y cosas de estas. Yo estoy... Todos estos estudios negadores... Todos tienen razón, Bruno. Los estudios negadores de este estilo todos tienen como objetivo provocar debate, retrasar normas y leyes, retrasar medidas. Es decir, el lado oscuro del poder está detrás de quienes quieren negar el calentamiento global. Yo es que como me voy a convertir a la religión nórdica, yo me voy a convertir... Yo ya me voy a convertir en un fatalista, y ya voy a dar el Ragnarok como hecho seguro, y nada, pues tienen razón, o sea, todo está así, o sea, Bruno, ya está, hemos perdido la batalla, así, ya está. ¿Qué nos van a quedar, 50 años? Pues ya está, pues a vivir. A Mercedes le gustaría que le aclaraseis si la base cuadrada del monasterio del Escorial, es cuadrada, ¿no?, tiene la misma medida que la de la gran pirámide. Y si es así, ¿qué explicación podría tener esta igualdad? Es una de las sospechas, ¿no? Sí, pero el otro día negamos, que no existe. No es verdad. No, también se hablaba, otra de las teorías que decían, que la capacidad en metros cúbicos que puede tener el Escorial sería la misma capacidad que tendría la gran pirámide de Keops, lo cual también es otra falacia. Es decir, lo que se intenta es un poco equiparar esas dos construcciones, que de por sí pues son grandes obras del género humano y además pues construidas en pro de cierta espiritualidad o por lo menos de cierta concepción sagrada, pues intentan equipararlas. Pero donde habría que equipararlas, y ya por menos así está acreditado a nivel histórico, no es tanto con la pirámide de Keops, sino que sería con el antiguo templo de Salomón, porque es lo que intentó hacer Felipe II. Es decir, el Escorial es una especie de homenaje, ¿verdad? De homenaje. Sí, de recuerdo. Claro. De remembranza, ¿no?, como dirían los portugueses, del antiguo templo de Salomón. Y ahí sí que se podrían ver esas medidas, esa distribución un poco también de las reliquias, etcétera, etcétera. Mira, antes hablábamos de Don Benito, ¿no? Don Benito, Don Benito Arias Montano, el de la familia Charitatis, porque él estuvo dentro de una sociedad semisecreta cristiana y donde tenía su refugio en un lugar de poder, en uno de esos chakras que comentábamos antes, que es la Peña Alájar, en Huelva. En Huelva. En Huelva, que no en Badajoz. Pues detrás. Muy próximo, muy próximo. Conténme, Jesús, conténme. Te paro. En la frontera. Bueno, pues tras Evita se encuentra un oyente que el otro día nos cuenta que vio el documental de James Cameron, La tumba perdida de Jesús, y simplemente se preguntaba qué opinión tenéis al respecto, porque le pareció también curioso el que supuesto hijo de Jesús, con María Magdalena, se llamase Judas, lo que por otra parte reforzaría las palabras del Evangelio prohibido de Judas, que nombraba al ya citado como el apóstol predilecto de Jesús. Es tremendo, me pareció malísimo. Sí, ya hemos comentado aquí. Pero malísimo, no, me pareció peor de lo que esperaba, lo esperaba malo, me pareció horrible. El documental, y bueno, malísimo, pues ya dijimos malísimo en su día que son nombres tremendamente extendidos en la época de... Pero sobre todo es que el planteamiento, es que era horripilante. O sea, es que no se puede plantear una cosa como histórica, claro, así. O sea, claro, es que no. O sea, en el momento, en la época de Jesús de Nazaret, podía haber no menos de 600 familias que tuviesen esos tres nombres. Incluido. Además es un documental tendencioso. Exacto, porque se basa muy falsario, en la estadística. Muy... Empiezan a decir, bueno, ¿cuántas probabilidades hay de que aparezca en una misma tumba, en un mismo osario, los nombres estos? Pues tanto. Entonces sacan algún especialista diciendo, pues se da una característica. Sobre todo, una tenía una cosa una, no sé tremenda, que es muy típico de los documentales estos pseudohistóricos, que es que están hablando de una teoría, y además a veces incluso muy bien, muy defendida, muy bien, pero luego te dan otro disparate como por supuesto sin ningún problema. Por cierto, se asegura. Entonces él se asegura ya, te elimina 2.000 horas de discusión. Y es el clásico documental donde ya la teoría está establecida y tiene que encajar las pruebas a esa teoría. Me explico. Por ejemplo, la teoría la conocemos muy bien. Intentan decir que en uno de esos osarios estaba el cuerpo de Jesús, por lo tanto se cargan uno de los dogmas principales, que es la resurrección. Pero claro, todo lo que les conviene a efectos de tradición lo van encajando en su teoría. Aquellas cosas que no les convienen, pues lo remodelan. Por ejemplo, hay tres cosas muy significativas. Dentro de la tradición dice que María Magdalena muere en Francia. Ahí no, ahí ya sería María Magdalena, uno de los osarios sería de ella. Otra, la Virgen estaría a su tumba en Éfeso. A esto ya no les interesa que esté en Éfeso, tiene que estar también en Jerusalén. Y por último, cuando se habla de las leyendas, y realmente vamos a admitir de que a lo mejor Jesús hubiera tenido un affair con María Magdalena y tienen un hijo, siempre las leyendas y las tradiciones hablan de una hija, Sara. No hablan de un hijo que se llame Judas. Entonces, bueno, pues serios, vamos a ser serios en todos los sentidos, no en lo que te conviene. De verdad, tramposo, mal orientado, muy malo. Malísimo. Cameron tenía una historia pues para él muy atractiva y dijo, pues venga. Claro, pero tenía que encajar las piezas aunque fuera ya machamartillo, y tampoco es eso. Sí. Vamos con el correo de Javier. Nos cuenta que es de Medinaceli, de Soria, y que gracias a vosotros se ha enterado de cosas que ni la gente de allí conoce. Os pregunta qué hay de cierto en la existencia de la mesa del rey Salomón en Medinaceli. ¿Es cierto que el autor del Cantar del Mío Cid nació en Medinaceli? ¿Y Almanzor, tan sanguinario era como lo pintan? Por cierto, a ver para cuándo un pasaje sobre Almanzor, y de paso desmitificáis lo del famoso tambor. Y también os pregunta por los duques de Medinaceli. ¿Tanto poder ejercieron en España durante los siglos XV y XVI? ¿Alguna pregunta más? ¿Es cierto que subvencionaron y protegieron a Cristóbal Colón? Ya, toma. Sí, pues empezamos. Sí, le gusta Medinaceli a este hombre. Almanzor era sangriento, pues sí. Pues hombre, claro, era un tío de su época. Claro, era un líder militar magnífico, victorioso, en 50 aceifas, eso es una barbaridad, y todas ellas ganó. Incluso se llevó alguna campana que otra a su tierra, como recuerdo. En cuanto a si murió en la batalla de Calatañazor, yo sostengo que la batalla de Calatañazor no existió. O sea, la última que libró Almanzor fue la de Cervera del Pisuerga, y esa pues estuvo a punto de perder, pero no se resolvió en muerte de Almanzor. Él murió de alguna consecuencia de la batalla o de alguna enfermedad. Y bueno, lo de Medinaceli, vosotros... Curioso, su hijo fue un militar excelente también. También, muy poco conocido. Bueno, por empezar por la mesa de Salomón, que yo creo que la primera, es una de las teorías que existe sobre la mesa de Salomón. Es decir, hay varios sitios de posible ubicación y esta estaría relacionada con la escapada hacia el norte por antigua carretera, la antigua vía romana de Burdeos, de parte de la aristocracia goda, entre los cuales estarían los que llevaban el tesoro, parte del tesoro antiguo, es decir, entre ellos la mesa de Salomón, probablemente intentando alcanzar los Pirineos, y que, bueno, por alguna razón no llegaron y lo dejaron en un lugar al cual los árabes, curiosamente, eso hacía con tres nombres. De hecho, el antiguo Ocilis es que, como tiene, que es lo que se refiere que habíamos comentado, hace posible referencia a Medina Tselim, la ciudad de la ciudad de la ciudad de Salomón, pero también la ciudad del cielo. Entonces, que, si lo conviertes en latín, lo cual no sería no dejaría de ser curioso. Y es una de las teorías, pero hay otros cuatro más, o sea, sí. no es exclusiva. En cuanto a lo del el autor del Cantar del Mio Cid, efectivamente se sí. piensa en Medina Tselim hacia 1140, hacia el año 1140 en Medina Tselim. También sobre que la familia Medina Tselim fue poderosísima en los siglos 14-15, pues sí, es cierto, lo fue en Castilla, tuvo una enorme influencia. Sobre si patrocinó el viaje de Colón, bueno, yo lo dudo. Eso lo ha defendido una de sus descendientes, curiosamente, es verdad, pero, yo lo dudo. Pero bueno, más bien debemos pensar en gente, en judíos cercanos a la familia real. Pero bueno, oye, hemos respondido muy bien, ¿eh? Sí, sí. A este oyente solo le ha faltado decir que además Medina Tselim tiene uno de los arcos romanos más bonitos de toda España. Ya para completar todo el cúmulo de misterios y de grandezas. Bueno, pues llegamos a las 3, 2 en Canarias, y hasta aquí nuestra tertulia. Luego continuamos con el cine, con los versus, con el sorteo, las maravillas de España. Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Bueno, estás arrasando con las leyendas urbanas. Sí. Esto bueno. es un sin parar, ¿eh? Y ya estamos por el medio centenar, a puntito, y de llegar. Las 50 entregas. ¿Llegaremos a las 100? Bueno, eso ya lo hablamos. Si ¿no? pasan otras 50 semanas, sí. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo. De nada, un abrazo para ti. Que tenemos el día de San Juan el próximo sábado. Sí, así sí, que pues, haremos algo ad hoc, ¿no? Es obligado. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos Canales. Tú tráete la chispa adecuada. Yo traigo la chispa.